aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 28 de noviembre de 2017 y estamos con vosotros una semana más en Aquí la Voz de Europa, hablando para toda España, para toda Europa, toda Hispanoamérica y para todos nuestros oyentes europeos y también no europeos repartidos por el mundo. El analista Giulio Meotti ha escrito un artículo titulado La crisis migratoria ha vencido a Europa. En el artículo comenta la absoluta incapacidad de, no de Europa, sino de la Unión Europea, por afrontar y por controlar esta inmigración cada vez más masiva y más descontrolada. Comenta todas las consecuencias negativas, sociales, demográficas, económicas, que está trayendo este desastre incontrolado de la inmigración masiva. Especialmente nombra a Alemania, un país que solo en el año 2016 se gastó más de 23.000 millones de euros para mantener a esta oleada masiva de musulmanes disfrazados de refugiados que están suponiendo una auténtica sangría económica para Alemania. Más de 1 millón de musulmanes recibió la señora Angela Merkel y de ellos una minoría ínfima está trabajando en trabajos muy poco cualificados que no aportan nada o casi nada a la economía alemana, mientras que el resto está viviendo directamente de las ayudas sociales. Comenta Giulio Meotti que se está produciendo un cambio sin precedentes en la demografía de Europa debido a la crisis migratoria. Y termina el artículo diciendo que se ha abierto la caja de Pandora de la revolución demográfica en Europa. Una sustitución étnica en toda regla, el plan Kalergi en toda su expresión. En esta Unión Europea, creada por los anglosionistas, por los peores enemigos de Europa, con el objetivo desde un principio de destruir a la Unión Europea, perdón, a Europa, a la población europea, y por si esta alianza a dos bandas anglosionista no fuera ya lo bastante maligna, se añadió esa pata del islamismo suní de Arabia Saudí que, evidentemente, en un grado aún mayor aumentó sus ganas de islamizar y de destruir Europa en ese pacto de petróleo por islamización que los anglosionistas tienen con Arabia Saudí. Si alguien tenía duda de esta política genocida de la Unión Europea contra Europa, ahí estuvo ese año 2015 con esa entrada masiva de musulmanes provenientes supuestamente desde Siria. Ciertamente era una entrada que no estaba planeada de una manera tan masiva, pero la entrada de Rusia en la guerra de Siria obligó a Turquía, a Obama, a Merkel a ponerse de acuerdo para abrir las puertas de Europa y meter a más de 1 millón de musulmanes en Europa. En ese momento se quitó por completo la careta la Unión Europea y ya dejó claras sus auténticas intenciones. Ahora ya no nos acordamos, pero fueron estas élites de la Unión Europea en un principio las que pidieron a los europeos que se dejaran invadir por esta oleada islamista. Fue no solo Angela Merkel, también fue el señor Juncker, el presidente de la Comisión Europea, fue el ministro de Economía y uno de los capos económicos de Europa, Luis de Guindos, fue también el presidente de la patronal alemana, fueron los principales medios de comunicación capitalistas y globalistas de Europa los que quisieron convencer a la población europea de que se dejara invadir. Por suerte, los europeos reaccionaron, no se tragaron el cuento y estos dirigentes europeos, en contra de su voluntad, se vieron obligados a parar temporalmente aquella invasión e incluso tuvieron que crear esta falsa alt-right, esta disidencia controlada para captar ese descontento masivo que había en Europa contra esta inmigración masiva de sustitución étnica. Esta Unión Europea, que también ha demostrado su auténtica cara aquí durante la crisis separatista, mucha gente cree que nos ha ayudado porque tiene alguna especie de aprecio por España, pero ha sido todo lo contrario. Su reacción no ha sido una reacción contra el nacionalismo catalán, ha sido una reacción contra el nacionalismo español. Han tenido pánico, han tenido terror a esa reacción nacionalista que se estaba gestando en toda España, que se habría llevado por delante al régimen del 78 y seguramente, y ojalá, a toda la Unión Europea. ¿Cómo va a ser estos capos de la Unión Europea, amigos nuestros? ¿Cómo van a ser gente como Felipe González o Borrell, capos masónicos de la Unión Europea que se han significado en contra, aparentemente, del separatismo catalán? ¿Pero por qué lo han hecho? Vamos a fiarnos del mismo Felipe González, que dijo que había que meter 20 millones de musulmanes árabes en Europa. ¿Nos vamos a fiar del mismo Borrell, que cuando tenía un think tank en Bruselas dijo que había que meter a 21 millones de inmigrantes en Europa? ¿Son estos la cúpula de la Unión Europea que se opone al separatismo catalán aparentemente y con una buena intención? Evidentemente no. La Unión Europea está para lo que está y es y será siempre enemiga de la población europea. Una Unión Europea que no está tomando ni una sola medida ante el desastre demográfico y ante la invasión del tercer mundo que se nos viene encima. Todo lo contrario, sigue promoviendo ideologías destructivas como el liberalismo, el marxismo, el control de la natalidad, el multiculturalismo, el antirracismo, la destrucción de la familia y todo tipo de ideologías que aceleran nuestra destrucción demográfica mientras dejan nuestras fronteras totalmente desprotegidas a esta invasión africana islamista que se nos viene encima, con un continente africano que va a multiplicar por dos su población, que va a pasar de 1.200 millones de habitantes a 2.500 en apenas 30 años y que, por supuesto, todo ese excedente de población va a inundar Europa a no ser que nosotros se lo impidamos. Y tenemos que ser nosotros, los europeos, porque esta cúpula masónica traidora de la Unión Europea no va a hacer absolutamente nada para salvar Europa. Por lo tanto, esta idea la tenemos que tener clara en nuestras cabezas y en nuestros corazones. La Unión Europea debe ser destruida. Igual que cayó la Unión Soviética, esta traidora y enemiga de Europa, Unión Europea, ha de caer, ha de ser desmantelada cuanto antes y ser sustituida por la auténtica Europa, por la Europa de las patrias soberanas que defienda su cultura, su identidad, su población, su demografía y, sobre todo, sus fronteras. Nada más. Leemos las principales noticias de la semana y comenzamos. La ONU se opone a un proyecto de ley en Brasil que quiere ilegalizar el aborto. Rajoy ofrecerá en Cataluña un concierto económico parecido al del País Vasco. España está en alerta por la mayor sequía en 22 años. El CNI descarta ciberataques rusos durante la crisis separatista catalana. George Soros quiere inundar Europa con 500.000 de musulmanes. La mitad de los suecos ya no sale de noche a la calle por miedo a los barrios musulmanes. La llegada de inmigrantes y refugiados a España aumenta en un 90% en el tercer trimestre. Un atentado contra una mezquita en Egipto causa al menos 300 muertos. La banca gana con la deuda pública más de lo que costó el rescate. Israel deportará a 40.000 africanos sin su consentimiento. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Y una vez leídas las noticias de la semana, comenzamos el debate de cada programa. Está esta semana, como cada programa, con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo a todos los fieles oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno, Manuel, cada semana se masca la traición con las noticias que van apareciendo en prensa. Está claro que poco a poco pues van dejando pruebas, indicios de lo que quieren hacer esta clase política, este régimen del 78, y claramente parece que estamos en lo que estamos aquí denunciando desde hace meses, en un pacto entre todas las fuerzas del régimen del 78 para ir a una segunda transición. Es lo que os estamos contando cada semana. El diario, por ejemplo, okdiario.com, dice que la nación catalana en el programa del PSC, del Partido Socialista Catalán, este partido que iba a las manifestaciones patrióticas ahí en Barcelona, pues ahora de repente en su programa electoral pide que no solo Cataluña, que todas las comunidades bilingües tengan independencia estricta en materias como lengua, educación y cultura. Es decir, unas comunidades bilingües en las que muchas veces gobierna el PSOE con los separatistas, y estos pactos siempre significan que el PSOE le da a los separatistas justamente las competencias en lengua, educación y cultura, pues claramente estos separatistas irán a lo que han ido siempre, a expulsar a España de estas categorías y ir formando poco a poco su pequeño estadito independiente. Al mismo tiempo, el PSOE también propone, pues lo de siempre, el Estado federal, plurinacional, la nación catalana y un doble referéndum, tanto en Cataluña como en toda España, que supondrá, pues lo que decimos siempre, el concierto económico para la comunidad autónoma catalana y una reforma de la Constitución que será, pues, la primera transición corregida y aumentada, y lo de siempre, en una mayor balcanización de España, que al final acabará, pues, en una España completamente diluida y desaparecida. No tiene nada de raro lo que comentas. Quienes hemos conocido el PSOE, también el PSOE de Felipe González, sabemos que ha sido el principal aliado de los separatistas durante toda su historia. Ahora, los medios liberales como pues el radio y todos estos medios de la supuesta derecha se han esforzado en presentarnos una gran diferencia entre el PSOE de Pedro Sánchez y el de Zapatero, al que consideran pues un PSOE continuista, y el otro, el anterior, el de Felipe González, cuando sabemos que PSOE, ni siquiera hay un PSOE. En Cataluña se llaman PSC, porque es el Partido Socialista de Cataluña. En Valencia, que es mi comunidad, la comunidad que me vio nacer, antiguo Reino de Valencia, pues se llamaban Partido Socialista del País Valenciano. País. Esto clarísimamente lo hacían para entroncar con esa idea de los países catalanes. De hecho, el PSOE toda la vida rechazó la bandera valenciana, la señera, la que lleva la franja azul como símbolo de victoria y que dotó el rey Don Jaime para el pueblo de Valencia, para el reino de Valencia, pues ellos la rechazaban y querían solamente la bandera de las cuatro barras como la catalana. Los planes de estudio, que ahora empiezan a molestar a cierta gente, pues son los planes que nos han impuesto a nosotros durante toda la vida. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, los planes de estudio que metían ya venían directamente con profesores que eran comisarios políticos que catalanizaban el idioma valenciano y que directamente te hablaban de los países catalanes, de los etarras, de los buenos gudaris que eran unos pobres etarras que habían muerto, pero esto te lo hacían en cualquier tipo de centros públicos, centros católicos como al que yo fui en Salesianos. O sea, teníamos un machaque y un lavado de cerebro constante, acometido no por otro, por el Partido Socialista. El Partido Socialista de Felipe González. Siempre han sido traidores, su objetivo siempre ha sido la aniquilación de España y, por lo tanto, nadie debe dudar de eso. El problema ya es cuando empiezan a montar todo este tipo de manifestaciones sociedad civil catalana y la gente se entrega a ellas sin un mínimo espíritu crítico. Tienen que darse cuenta que esta gente les está engañando y que lo que pretenden directamente es coger toda esa rebelión patriótica de ese millón de personas dispuestas a salir a la calle con radicalidad por España, desplazarlas, como ya dijimos el programa anterior, y llevarlas hacia la izquierda con el consentimiento del gobierno. El gobierno no ha dicho esta boca es mía en toda la operación. La sociedad civil no existe, así de claro. Todas estas organizaciones aparentemente civiles que se juntan cuatro amigos, montan una asociación cultural y de repente convocan una manifestación y van un millón de personas porque sí, pues Evidentemente esto no funciona así. Estos amigos no son gente espontánea. Evidentemente han sido preseleccionados por las fuerzas del régimen, fuerzas políticas, mediáticas y económicas, y son encumbrados como tapadera de estas fuerzas. No es casualidad que estuvieran allí en primera fila de la manifestación la gente de Ciudadanos, la gente del PP y los infiltrados del PSC, como tú muy bien dices, Manuel, pues virando todo ese descontento popular patriótico hacia la izquierda masónica y antenacional. Y en cuanto a Felipe González, pues hizo muchas cosas mal, pero seguramente la peor de todas fue, con mayoría absoluta, no fue probablemente hacer cesiones a las autonomías, porque no tenía necesidad al tener mayoría absoluta, pero a mí me hace bastante gracia cuando se dice que es que en Cataluña y en otras regiones se educa, básicamente en la vasca y en la catalana, se educa en el odio a España. Yo siempre digo lo mismo, sí, claro, y en Valencia también, y en Madrid también, y en Sevilla, y en Burgos, y en Murcia, en todas partes se educa en el odio a España. Seguramente la ultraizquierda más antiespañola de España está en Madrid, y el culpable de todo esto es el Felipe González y su PSOE, que fueron los que insertaron esa leyenda negra antiespañola en el sistema educativo, en el cine español, en las series de televisión, en las editoriales de libros, en los grupos de música, los ayuntamientos del PSOE cediendo sus instalaciones a todo tipo de asociaciones ocupas, a grupos de música de ultraizquierda, etcétera. Y todo este entramado, pues durante décadas ha sido el que ha creado realmente ese odio a España, no ha sido el separatismo catalán. Ahí está la cúpula de Podemos. Pablo Iglesias es madrileño, Errejón es madrileño, Monedero es madrileño, Irene Montero es madrileña, son todos madrileños que han ido al sistema de educación pública madrileño del PSOE, y son todos tan antiespañoles como pueda serlo uno de Esquerra y uno de Bildu. Así que el señor Felipe González, que ahora va de defensor de España, pues realmente es muy culpable de lo que está pasando. Claro, pero vemos que lo encumbra, ¿quién? Esa derecha liberal, que en el fondo, aunque es muy crítica con el gobierno y con Ciudadanos de vez en cuando, aunque luego trata de encumbrarlos, luego te hablan un poquito bien de Vox y tal, se mueven siempre en esos parámetros, entre esos límites, pues esta derecha en realidad es la que directamente está traicionando a España. Por eso permite todo este tipo de actuaciones. Por eso ellos tenían el plan de la reforma constitucional como objetivo, y no van a renunciar a él. Por eso, cuando el pueblo español en masa, si ahora fuera preguntado en referéndum, diría: ¿por qué no nos dejamos de autonomías? ¿Por qué no dejamos de financiar 50.000 gobiernos? ¿Por qué no dejamos de pagar los sueldos a miles y miles de políticos que no valen para nada? ¿A funcionarios que tienen duplicidad de funciones? ¿Por qué no desengordamos este Estado hipertrofiado que encima nos separa y nos enfrenta a unos contra otros? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Ustedes creen que la respuesta del gobierno de derechas es aprovechar ahora toda esta tensión que hay para decir: bueno, pues vamos a ir recuperando por parte del Estado central poderes, vamos a ir recuperando competencias? Todo lo contrario, siguen con la matraca anunciándolo a los cuatro vientos, en The Guardian, en prensa extranjera: el gobierno está dispuesto a negociar un pacto fiscal con Cataluña similar al vasco. Otra de las claves y de las pruebas de que esto es todo un paripé entre el separatismo catalán y el gobierno de España y el régimen del 78 en general es la ridícula aplicación del artículo 155. Esa, prácticamente al mismo tiempo, esa declaración de un falso 155 junto a otra falsa declaración de independencia de Puigdemont y compañía, simplemente pues para seguir manteniendo engañadas a sus respectivas parroquias. Leemos en vozpopuli.com que así viven los funcionarios catalanes bajo el 155. Esto es jauja, dicen los funcionarios catalanes. Dicen que se esperaban lo peor y no ha pasado absolutamente nada. Lo único que han echado a 150 personas, asesores enchufados del separatismo, pero es que estamos hablando de miles y miles y miles de funcionarios separatistas, también enchufados sin ningún tipo de ser funcionario de carrera, que continúan en sus puestos cobrando sus sueldos, y ahí continúan absolutamente todos. También creo que comentamos la semana pasada la elección de un separatista como el director de las escuelas concertadas de Cataluña, y bueno, en definitiva vemos que la aplicación del 155 es un auténtico cachondeo, que no se está tocando nada de las estructuras del separatismo, que están esperando que terminen o a que pasen las elecciones para que todo continúe exactamente igual que antes. Una auténtica tomadura de pelo esta aplicación del 155, y el gobierno va a dejar pasar una oportunidad auténticamente histórica para hacer justamente lo que dice Manuel, para revertir el estado de las autonomías, para que el Estado Nacional recupere competencias, y estos traidores del gobierno, en este momento en el que la inmensa mayoría de la población española apoyaría una posición de revertir el Estado autonómico, no solo no va a hacerlo, sino que va a hacer todo lo contrario, otra reforma constitucional con más poderes para las autonomías y para los separatistas. Una auténtica traición por parte de Rajoy y de su gobierno. Que todo esto es una tomadura de pelo, el que no lo quiera ver o es directamente tonto o está de acuerdo con la tomadura de pelo, no hay vuelta de hoja. Clarísimamente forman todos un partido único, un solo partido que nos lleva inexcusablemente, de una forma totalmente inevitable, como no rompamos con ellos, hacia la destrucción de España, en principio hacia la partición de España. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Las velocidades, ya está. Puigdemont quiere ir a la independencia, o quería ir a la independencia, ahora parece que han apretado un poquito el freno, el pedal de freno, a 200 por hora. Mariano Rajoy les dice, no, nosotros tenemos que ir a 100 por hora. El señor de Ciudadanos parece que quiere ir a 80 por hora, y esa es toda la diferencia entre unos y otros. La única propuesta que hay encima de la mesa, la única, no es revertir el estado de las autonomías. Todo lo contrario, para el Partido Popular es aprobar un cupo como el vasco. Los vascos, a día de hoy, tienen un sistema totalmente injusto, vamos, ni siquiera medieval, porque en el medievo tú podías tener tus fueros y tus privilegios, pero estos eran, se emanaban del vasallaje, es decir, de la fidelidad, de la lealtad con tu señor, con tu rey, y de lo que estabas dispuesto a hacer para con el reino. Dar tu vida, sacrificarte, poner tus ejércitos en marcha, defender las fronteras del reino. Había una contrapartida. A día de hoy, el separatismo vasco ha conseguido, gracias a los asesinatos y a la sangre de tantas víctimas inocentes españolas, un concierto económico totalmente criminal e injusto, que hace que una de las regiones más ricas de España no aporte absolutamente nada. No aportan. Son simplemente una sanguijuela que están viviendo alegremente su fantasía vasca. Pero es que el País Vasco son 2 millones, bueno, un poco más, 190.000 personas aproximadamente, 2.190.000 personas de población. Pero es que Cataluña, a día de hoy, y sin tener contabilizados bien a los inmigrantes musulmanes, son más de 7.5 millones de habitantes. Es imposible, sin arruinar a todo el resto de España, proporcionarles un sistema similar al vasco. Pero eso es lo que pone el presidente encima de la mesa. Además de incentivos, parece que promete incentivos a las empresas para que vuelvan a Cataluña. ¿Pero qué traición es esta? Pero es que resulta que entre todo esto, la única alternativa que nos presenta el sistema y sus medios de comunicación, que son los que crean o destruyen alternativas, es Ciudadanos. ¿Y Ciudadanos qué pasa? ¿Que dicen ya vale a todo esto? No, se pone muy pelotudo el señor Albert Rivera, pero de su boca no sale acabemos con las autonomías. Al revés, habla de un Estado federal. Un Estado federal igualitario, según él, que por supuesto sería un poco mejor que esta basura que tenemos, pero que al fin y al cabo ya establecería la estructura jurídica necesaria para la partición de España en distintos estados de la federación. Sería un paso más, sería otorgar el carácter de estados a las autonomías. Por mucho que fuera igualitario, Albert Rivera es un pedazo de farsante, es un traidor que por su boca no sale lo que quieren escuchar millones de españoles, que es ya vale de autonomías. Se acabaron las desigualdades. Una España unida en una Europa confederal. En eso sí estamos de acuerdo, pero no en una España federal donde hayan distintos derechos y obligaciones para los españoles. Ni siquiera que se establezca la posibilidad jurídica de ese tema federal, como quiere Ciudadanos. Por lo tanto, señores, dense cuenta. Ciudadanos lo que está diciendo es avanzar hacia la partición de España, pero ellos proponen ahora, en vez de a 80 por hora como Mariano Rajoy, pues a 60. No, señores, hace falta casi aquí un conductor de evasión, hace falta un conductor que sepa pegar aquí un terrible volantazo, cambiar totalmente el rumbo de la nación y dirigirnos hacia otro lado. Porque por otro lado, eso es lo que piden millones de españoles en las calles de toda España. Ya vale de mentiras, ya vale de injusticia, ya vale de desigualdades y queremos una España grande, fuerte y libre. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues según el periódico elindependiente.com, la cúpula independentista será puesta en libertad antes de las elecciones. Ya venimos comentando en los últimos programas cómo la jueza Lamela de la Audiencia Nacional pues se está maniobrando por todas partes para quitarle la causa contra estos políticos separatistas, Junqueras y compañía, para enviarla al Tribunal Supremo, un tribunal que evidentemente está mucho más bajo control político, y parece que ya se va a consumar esa acción, ese envío de todas las causas al Supremo, que con toda probabilidad, siguiendo indicaciones políticas, pues sacará a toda esta colla separatista de la cárcel. Ya hay antecedentes y evidentemente es el caso Blanquerna. El caso Blanquerna fue un pacto entre el gobierno separatista catalán y el gobierno de España para castigar a los 14 de Blanquerna, a los 14 patriotas de Blanquerna, que directamente, pues lo que hicieron, casi sin ser conscientes, fue reventar una reunión masónica separatista que estaba teniendo lugar en Blanquerna. Y por supuesto toda esta masonada de la cúpula política judicial pues no lo podía permitir, y como escarmiento, de manera increíble y sin haber antecedentes de ningún tipo, el Tribunal Supremo multiplicó por 8 la pena, aumentándola hasta los 4 años de cárcel. Curiosamente y casualmente, el jefe de la sala del Tribunal Supremo que llevó a cabo esa auténtica vergüenza de sentencia judicial es el nuevo fiscal general del Estado, que me imagino que también pondrá su granito de arena para que las cosas salgan como al gobierno y al separatismo les interesa. Por otra parte, has comentado el tema de Ciudadanos y de Albert Rivera, pues da la sensación de que se está promoviendo a Albert Rivera y a su partido como una especie de espita, ¿no? De vía de escape del cabreo que ya tienen pensado que habrá el día que hagan esta auténtica traición en forma de reforma constitucional, y parece que quieren, como siempre, crear su disidencia controlada para que ese cabreo masivo nacional y patriótico vaya a ese partido trampa que es Ciudadanos, un partido que nunca ha dicho nada contra el cupo vasco y ahora de repente pues está en contra. Evidentemente está haciendo su particular campaña. Un partido que, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando critica al separatismo no lo hace por patriotismo español, lo hace porque es un partido globalista, internacionalista, partidario de acabar con la soberanía de los estados y traspasársela a entidades supranacionales globalistas como la Unión Europea. Por eso es contrario al nacionalismo catalán, pero también será contrario en su momento al nacionalismo español. Ya lo dijo la prima hermana de Albert Rivera, Rosa Díez: el nacionalismo español es una mierda, así de claro, lo dijo Rosa Díez, otra que tal baila y que también en su momento engañó a cientos de miles de tontos y de ingenuos. Es de fiar el partido Ciudadanos, el mismo partido que ha acudido a las dos últimas reuniones del Club Bilderberg. Nos tenemos que fiar de Albert Rivera cuando dice que está en contra del adoctrinamiento de niños en Cataluña, cuando su partido está votando en todas las regiones de España a favor de adoctrinar a los niños en la ideología de género y en la agenda LGTB. Esto es un partido fiable, es un partido completamente trampa, que como dice muy bien Manuel, pues eso, es la disidencia controlada para captar todo este descontento, pero al mismo tiempo también es la prueba de que está habiendo una reacción patriótica, porque todo indica que este partido va a subir en las elecciones de Cataluña y de España, y eso quiere decir que justamente, por un lado, mal, porque están recogiendo todo el descontento patriótico, pero por otro lado, es la señal de que está habiendo un descontento patriótico y que el sistema, el régimen, está viéndose obligado a crear y fomentar esta basura directamente de partido, de Ciudadanos, que está a favor de la islamización, que está a favor del descontrol de las fronteras y que dice que está en contra del cupo vasco, al mismo tiempo que defiende la misma constitución que incluye el cupo vasco. Tiene una serie de incoherencias que nos muestra que este partido pues es otro engaño más. Con el tema de que el Supremo pues coja todas las causas, parece que nos lo pintan como que van a estar englobadas y va a ser positivo para los separatistas, pero bueno, la verdad es que nosotros ya hemos hablado de este tema del Tribunal Supremo en otros programas. Hemos hablado también de cómo la masonería abiertamente ha reconocido que está en favor de la secesión de Cataluña, como sabemos que todo este tipo de ideologías que se mueven en el sistema es de orientación masónica. ¿Y qué ideología tiene el Tribunal Supremo? En principio, un tribunal pues no debería tener ningún tipo de ideología. La Constitución prohíbe que pertenezcan a organizaciones políticas los jueces, a partidos políticos más bien, aunque sí pertenecen a organizaciones políticas como Jueces para la Democracia, que son claramente partidos políticos de jueces. Pero es que en el 2013 hubo en el Casino de Madrid un acto en el que un exministro de Justicia, como fue Fernando Ledesma, pues dijo que compartía con el aquel entonces presidente del Tribunal Supremo militancia, por decirlo de alguna manera, en la logia masónica. O sea, reconoció que Pascual Sala, que era miembro de la masonería, como él mismo, como Fernando Ledesma. Pero no solo eso, es que otra de las personas que intervino en el acto este, no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos, pues afirmó que hasta 1940, hasta que les meterían el hachazo los poderes del régimen, todos los presidentes del Tribunal Supremo habían sido miembros de la masonería. Y que gracias al nombramiento de Pascual Sala, el Tribunal Supremo había recuperado los símbolos masónicos en su simbología. Imagino que se referirán a esa especie de collar, a esa especie de toisón que llevan, que no recuerdo si lleva el vellocino también como el de los Borbones, pero lleva por varios sitios el triángulo con el ojo de la masonería. Es decir, ¿es esto normal? ¿Es esto medianamente legal que los jueces del máximo tribunal que juzgan causas políticas sean de una organización secreta con una definidísima tendencia política en Occidente? Pues al parecer ellos lo pueden declarar y aquí no pasa absolutamente nada. Pasa como con muy parecido el caso al fiscal este del odio que nos persigue de una forma atroz, que va atacando a nuestros militantes de una forma totalmente inconstitucional y antidemocrática, uno a uno, que ya le dedicaremos un programa en exclusiva para contar las vinculaciones ideológicas de estos señores. Pero esto es más o menos normal. ¿Dónde está la imparcialidad de la justicia? ¿Dónde está ese principio que afirma la Constitución de que nadie puede ser molestado por sus opiniones y por sus ideas? O sea, es una auténtica barbaridad. Pues eso, ahí lo tenemos, están retirándole los poderes a una juez de la Audiencia Nacional, a la Mela, que parece que de verdad quería aplicar el Estado de Derecho y que parecía que tenía un cierto motor de amor a la patria para defenderla, la quitan del medio. Asume la causa el Tribunal Constitucional y luego, ahora pasamos a hablar de ello, las misteriosas muertes y sucesos a los demás perseguidores públicos, es decir, a los fiscales que han atacado a los independentistas. Correcto, igual que la jueza Lamela, pues estaba siendo bastante firme en su decisión de combatir judicialmente al separatismo, pues ahora resulta que después de la extrañísima muerte del fiscal general del Estado de España, Maza, ahora resulta que también muere pues su equivalente al fiscal general de Cataluña, Romero de Tejada, muere también. Y aparte, pues nos enteramos de que entran en la casa de la fiscal de Barcelona y cortan la calefacción y los cables de televisión. A ver, ya nos preguntamos en su momento la opción estadística, las posibilidades estadísticas de que dos aviones militares españoles tuvieran sendos accidentes en 4 días. Y ahora, ¿qué posibilidades estadísticas hay de que en una semana 3 fiscales que se han significado en su oposición a este golpe de Estado separatista, pues 2 directamente mueran y a la tercera pues le lancen el recadito entrando en su casa? Claramente estamos ante una operación, un comando que está haciendo este tipo de atentados directamente, de los aviones, los incendios en Galicia, la sospechosa entrada en la finca de la Zarzuela del Rey, y no me extrañaría también que fueran los mismos que hicieron el atentado de Barcelona directamente. Lo que está claro es que estamos ante unas muertes extrañísimas que nadie puede creerse la versión oficial. Y bueno, siempre decimos que estamos en una segunda transición, y recordemos que en la primera hubo una auténtica limpieza étnica de militares, de guardias civiles, patriotas, que nunca jamás habrían aceptado todas las traiciones posteriores del régimen del 78. Oficialmente aquella limpieza étnica se atribuyó a ETA, pero todo indica que una vez más ETA fue la mano de obra, como mucho, y el cerebro fueron servicios de inteligencia extranjeros por encima de ETA. Pues todo indica que en esta segunda transición lo que se está haciendo es una limpieza de jueces no separatista. También ha publicado La Razón esta semana que muchos jueces no separatistas están pidiendo su traslado fuera de Cataluña, ya que parece que estamos en eso, en una limpieza, directamente matando cuando hace falta a los jueces y fiscales que se oponen a esta segunda transición masónica. Y bueno, realmente en el régimen del 11M y de las niñas de Alcácer, pues esto no debería sorprendernos, aunque sí debe pues asustarnos de la naturaleza maligna de este criminal régimen. Para nada debe sorprendernos, como dices. De hecho, es que pensar que todo esto es extremadamente conspiranoico es directamente de ser una normal, de desconocer cómo funciona el mundo y cómo ha funcionado el mundo. Cuando hoy en día las potencias tienen potencias directamente bajo su control y éstas pueden en un momento dado rebelarse, pues actúan de la manera que se actúa, como tú has dicho. Se llama asesinatos selectivos. ¿Y son lógicos estos asesinatos selectivos? Pues visto desde la dinámica psicopática de quienes nos dirigen, pues sí, porque acabando con la vida de una serie de personas clave con supuestos accidentes, como puedan ser, como tú has dicho, militares, pero no solo militares, también cantantes que puedan dirigir la opinión pública de la población hacia un cierto sitio, artistas, documentalistas, naturalistas, ingenieros que están al frente de centrales nucleares, como hemos visto en el caso de Irak y de incluso Irán, como ha habido una auténtica limpieza de científicos que eran contrarios a los intereses del eje yanqui sionista, pues esto sucede, en el mundo sucede. Entonces, ahora este señor, hay muchísima gente en internet que evidentemente ve que tantas casualidades no pueden ser, no puede ser esto así. Pero claro, te dicen que es que padecía leucemia. Bueno, también argumentaron que Yasser Arafat murió de leucemia. Años después, su cuerpo, cuando fue exhumado, vieron que realmente había sido envenenado con polonio, que tenía una gran cantidad de material radioactivo acumulado en los huesos. Entonces, esto es algo que perfectamente se hace con enemigos políticos, y vemos que hay países que tienen pues la capacidad de hacerlo. ¿Verdaderamente pueden ser los separatistas los que tengan capacidad para eliminar gente molesta a lo largo y ancho del globo? Pues no me lo creo. Más bien parece que aquí se trata del primo de Zumosol, que ha decidido dar un paso atrás y dejar de momento, no tan a las claras, que continúa apoyando el proceso, aunque estos días nos sorprende que está Puigdemont haciendo apariciones públicas hasta en la televisión pública estatal de Israel. Pero ahí está todo este tipo de situaciones. ¿Qué posibilidades hay reales de que todo esto sean casualidades y no sea un ataque, que no hayan decidido todos estos fiscales no obedecer una orden superior o una indicación superior, de tender la mano, de dejar el tema abierto para otro momento, como parece querer el gobierno, otro momento donde sea más oportuno asestar el golpe y dar la independencia a Cataluña. Porque en este momento, repito, con 1 millón de españoles cabreados en Cataluña, con más de 1 millón de españoles cabreados en el resto de España, con que solo el 10% de esa gente quisiera luchar en un momento dado, es una fuerza temible, una fuerza que hace pensárselo al peor de nuestros enemigos. Pero la realidad está ahí, la realidad es que o somos los más desgraciados y tontos del planeta Tierra y todo lo malo nos pasa, o alguien, evidentemente, está atacando a España con saña y con dureza. Están preparando el terreno para el próximo ataque, para el próximo, la próxima andanada separatista, que esa ya esperan que sea la buena. De hecho, el mismo Junqueras lo ha dicho, ya está diciendo en su entorno que van a pedir una especie de tregua con España, pero que en 15 años ya irán directamente a por la independencia. Ahora han visto que no tenían la mayoría social necesaria, pero esperan hacerle pues la limpieza necesaria de jueces, que ya están en ello. Harán también la limpieza necesaria en los Mossos, de Mossos no separatistas. El sistema educativo, tendrán una nueva generación más de independentistas, y encima me imagino que también intentarán, como ya ha salido publicado en el ABC estos días, atraerse el voto de los musulmanes, que va a ser decisivo en Cataluña en los próximos años. Un personaje este Junqueras, inefable. Aún tuvo la cara dura de decir ante el juez que, claro, como él es católico, que no está a favor de ejercer la violencia en ninguna parte. Pues menudo católico el señor Junqueras, que ha estado a punto de organizar una guerra civil entre católicos, que pertenece a un partido masónico directamente anticatólico, que hace homenajes todos los años a ese criminal de guerra llamado Luis Companys, que permitió el exterminio masivo de católicos durante la guerra civil, y que vota en el Parlamento catalán a favor de toda la ingeniería social masónica. Así que nada de cantar victoria, ya están todos los medios de comunicación del gobierno diciendo que el separatismo está derrotado, que el separatismo ha hecho el ridículo, que ya está esto vencido. Vamos, de eso nada. El gobierno les va a dar ahora el concierto económico y, como dice Junqueras, en 15 años volverán a la carga. Esto para ellos ha sido una especie de pacto Ribbentrop-Molotov, pero mientras que en aquel pacto los dos bandos sabían que lo iban a romper en cuanto pudieran, en este caso solo son los separatistas los que tienen pensado romper el pacto para volver a atacar. El tonto de Rajoy solo quiere 3 años más de tregua para poder jubilarse sin ningún tipo de problemas a su periodo de gobierno. Esto para nada se ha terminado. Vienen tiempos muy difíciles en los que en Cataluña al separatismo se le va a sumar el islamismo. Así que mantengámonos firmes, estemos alerta y desde luego no bajemos la guardia. Dicen que no están dispuestos a llegar a la violencia, pero si no fuera por la propia indiferencia o, yo que sé, propia descomposición e indisciplina del propio gobierno, en el que todavía hay gente relativamente buena que se cree que está sirviendo a España y que lograron frenar aquella compra de armas, ahora estaríamos en una situación peor. ¿A qué compra de armas me refiero? Pues sí, a la compra de armas que frenó el gobierno y que poco antes de toda esta crisis intentó hacer la Generalitat Catalana para convertir en un auténtico ejército a los Mossos de Escuadra. Eran más de 800 fusiles de guerra, fusiles de asalto y varios millones de unidades en munición. Es decir, esperaban un auténtico Maidán en un momento dado, de haber tenido el apoyo extranjero necesario, pero a última hora, repetimos, nuestra teoría, no podemos probarla, pero es una teoría lógica perfectamente desarrollada, es que a última hora les han retirado el apoyo extranjero al ver que esto no iba a ser un Maidán, que para nada la población catalana mayoritariamente estaba con la independencia, sino al contrario, y que esto se iba a convertir más bien, en vez de en un Maidán, en un Vietnam del que intentara venir a fastidiarnos, pues han cambiado las tornas, pero estos estaban dispuestos a llegar a la guerra y al derramamiento de sangre sin ningún tipo de duda. Que no nos engañen, no nos pueden engañar, y tenemos que seguir saliendo a denunciar tanto a los separatistas como a los constitucionalistas que nos están mintiendo para imponernos su esquema global. La independencia es una falacia, no pueden existir independencias en este mundo moderno si no hay naciones verdaderamente fuertes. Y Cataluña, una Cataluña empobrecida, llena de musulmanes, arrendada su seguridad a una potencia extranjera como planeaban hacerlo, ¿de verdad iba a ser independiente? O sea, olvidaros en todo momento, el único objetivo que tienen aquí unos y otros, los que levantan la bandera de España desde la élite, no desde la gente de la calle, hablo de las élites políticas, o los que levantan la estelada, tienen un solo objetivo, la destrucción de la nación española y la destrucción de Europa, para sumarnos en un mundo gris, globalizado, donde no existan ni religiones, ni identidades, ni razas, ni credos, ni nada absolutamente, más que siervos de color gris capaces de loar a sus elegidos amos. Para terminar con el tema catalán, leemos unas curiosas declaraciones de Puigdemont. Dice Puigdemont que cree que Cataluña debería votar si quiere seguir en la Unión Europea. Bastante curioso cuando el separatismo catalán lleva años y años manifestándose con dos banderas, la estelada masónica separatista y la estelada masónica de la Unión Europea. Ha estado durante años y años diciendo que nada más independizarse Cataluña pediría su ingreso en la Unión Europea, y ahora, pues de una forma un poco extraña, el señor Puigdemont coge una rabieta en la que parece pues estar un poco enfadado con la Unión Europea. No sabemos muy bien exactamente los motivos. Él está en Bruselas, la capital de la OTAN y de la Unión Europea. No sabemos si simplemente es una táctica electoral para hacer más victimismo, como suelen hacer los separatistas. Es posible que haya descubierto que ha sido una marioneta de la Unión Europea y de otros poderes para forzar a España en la negociación, como una palanca para debilitar a España, y no sería nada nuevo. De hecho, leemos que el anterior ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, directamente dice: nadie sabe los favores que debemos por haber logrado que en la Unión Europea hagan las declaraciones que han hecho. Y admite Margallo que se deben muchos favores a otros países por hablar contra la independencia. Aquí mucha gente se cree que la Unión Europea aparentemente se ha opuesto al separatismo catalán, pues por amor a España y por simpatía a España y porque son nuestros amigos. Nada más lejos de la realidad. Como os he comentado en la introducción del programa, han tenido pánico a la reacción nacionalista de España, y aparte es que esto les ha ido muy bien. Seguro que a cambio de este apoyo, que para ellos es directamente gratis, no les supone absolutamente nada, han pedido todo tipo de contrapartidas por parte del gobierno de España. Ya pasó en su momento, los años 80, los franceses, que aparentemente eran nuestros amigos, pues tenían a su país como un santuario de ETA, permitían que los etarras se escondieran allí, desde ahí organizaran atentados contra España, y esta palanca del terrorismo etarra, del terrorismo separatista, fue utilizada por Francia para conseguir cesiones por parte del gobierno español en materia de abandonar la energía nuclear en beneficio de Francia, en forma de abandonar y destruir nuestra industria en beneficio de la industria francesa, y en forma de conseguir contratos para las empresas francesas. Puede estar pasando ahora exactamente lo mismo. Pueden estar Francia, Alemania y otros países usando la palanca, no del terrorismo separatista, pero sí del partido o del movimiento político separatista, para conseguir también cesiones de España. Pues por supuesto que sí. Ni mucho menos, el apoyo de la Unión Europea ha sido gratis, y muy pronto veremos en las futuras reuniones de Bruselas lo que nos va a costar este aparente apoyo, entre comillas, de la Unión Europea. Y para terminar muy rápidamente, me hace gracia como el tonto directamente de Albert Rivera diciendo que Puigdemont ha prometido lo mismo que Le Pen con su propuesta de salir de la Unión Europea. Sí, vamos, Rivera, exactamente lo mismo. Cuando Marine Le Pen quiere sacar a Francia de la Unión Europea es para recuperar su soberanía de verdad, para frenar la islamización de Francia y para controlar las fronteras de Francia. Cuando Puigdemont dice esto, en caso de que sea verdad, lo hará para convertir a Cataluña en una colonia de Israel y para seguir inundándola de musulmanes. Absolutamente nada que ver el señor Puigdemont con Marine Le Pen. Salvando las diferencias de que la señora Marine Le Pen es una patriota de tomo y lomo que jamás permitiría la destrucción de Francia en regiones. Y, por supuesto, tampoco permitiría la ridícula conversión del Estado francés en un Estado federal, como pretende el traidorzuelo del Albert Rivera. La verdad es que hemos visto todos estos días una reacción histérica hasta que nos cerraron también los Facebook, como ya comentamos la semana pasada, por toda la distribución de nuestras ideas contra los medios de comunicación rusos porque decían que apoyaban la independencia. Podemos ver en el propio Es Diario cómo hay habido en la televisión pública, en la BBC británica, la prestigiosa BBC, un debate en el que directamente se ha linchado a España y se nos ha tildado de fascistas. Esta gentuza de la BBC pues son los mismos de siempre, los que desde hace siglos, ese anglosionismo del que os hablamos en los programas, han estado atacando a España. Un día, cuando tienen que ser requeridos para hacer una declaración oficial de apoyo, pues va y nos dicen que nos apoyan. Pero al día siguiente, en todos los medios de comunicación occidentales, tanto como el New York Times o The Guardian, en todos han seguido una línea de ataque durísima contra España y hablando de los represores y los duros que hemos sido. No puedo pasar sin comparar un poco cómo han tratado los distintos temas de la independencia, cómo se han tratado en España o cómo se han tratado en Inglaterra. Me gustaría tocar brevemente un tema histórico, el del Loading Sunday. Tenemos el de 1972, es decir, en aquella época donde en España se supone que había una dictadura terrible, pero que las chicas iban a la playa en la Vespa, en minifalda a Benidorm, y donde pues unos años antes habían venido los Beatles y otros grupos de pop a tocar a España. Esa España tan terrible, pues teníamos en Inglaterra, tuvimos, en Irlanda del Norte, tuvimos el Sunday Bloody Sunday, cuando se reprimió con armas de fuego una manifestación de católicos irlandeses. Abrieron fuego contra la multitud matando a 15 personas, la mayoría jóvenes, totalmente desarmados. Esa ha sido la manera en la que el ejército británico pues ha actuado contra el independentismo. Jamás en la historia de España ha pasado eso. Encima tiene hasta casi un tinte ritualístico, porque recordemos que hubo en los años 20, creo que fue exactamente en 1921, y esta vez el 21 de noviembre, en el que fueron asesinadas también 14 personas, esta vez en un partido de fútbol, estaban jugando en un partido en la grada, entraron como represión a un golpe, a un atentado que había contra los infiltrados en las filas católicas del ejército británico, de la inteligencia británica, y las tanquetas abrieron fuego contra las gradas, matando futbolistas, matando chiquillos, matando gente que estaba viendo el partido de fútbol. O sea, eso fue el Sunday Bloody Sunday que quedó en aquella famosa canción de U2 que oíamos todos en los 80, había sido menos de una década antes, la cantábamos, pero aquí nadie sabíamos de qué se trataba. Esa ha sido la manera de tratar a un independentismo legítimo, legítimo porque Irlanda ha sido reino, Irlanda ha sido una nación, tenían una religión diferente, tenían una historia diferente, tenían una cultura diferente, y han sido masacrados una y otra vez por los británicos, incluso con hambrunas, pues esa era la manera de tratar un nacionalismo legítimo de estos sinvergüenzas. Te repito, el último Bloody Sunday en los años 70, en el 72, cuando los hippies, todo el buen rollito y todo esto, no estamos hablando de la Edad Media. Entonces, ¿qué lecciones nos pueden dar a nosotros estos repugnantes anglosionistas? ¿Qué nos pueden decir? Igual que el ministro de Defensa israelí, que también criticó la actuación de la policía durante el 1 de octubre, y ya tiene ya es de WhatsApp que el Estado de Israel, que ya sabemos cómo trata a los palestinos, solo en el año 2009, en el bombardeo aquel criminal final contra Gaza mató a 2.000 personas, la mayoría civiles, pues este estado nos da lecciones porque la policía pegó 4 guantazos ahí el día 1 de octubre a unos separatistas. Es increíble lo que tenemos que aguantar y como siempre pues todos callan, como la derecha liberal es admiradora hasta infinito de Inglaterra, de Israel, pues todos callan y aquí tenemos que tragar y aceptar las lecciones de estos criminales anglo-sionistas que están detrás del separatismo catalán. Y dicho esto, hacemos una breve pausa y continuamos. Estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros. Cambiamos de tema, pero no del todo, porque nos vamos a Serbia, a Yugoslavia. Un tema, un caso que puede existir un paralelismo bastante preocupante con España. Estos días el Tribunal Penal Internacional ha condenado al líder militar serbio Mladic a cadena perpetua por sus supuestos crímenes de guerra durante la guerra de Yugoslavia. Una guerra que tuvo lugar cuando cayó el muro de Berlín y que claramente fue incitada por potencias internacionales. Es evidente que sí, había problemas internos en Yugoslavia, pero en el momento en el que Yugoslavia fue independiente y ese gobierno yugoslavo con fuerte presencia serbia quería situarse en la órbita rusa y desde el anglosionismo internacional se lo prohibieron ordenándoles que se fueran a la órbita de la Unión Europea y de la OTAN, negándose en redondo el gobierno yugoslavo, automáticamente estas potencias anglosionistas organizaron movimientos separatistas e islamistas, ojo para que veamos los paralelismos actuales, y estos movimientos separatistas e islamistas acabaron desintegrando Yugoslavia. Lógicamente los serbios se defendieron de este ataque masivo y por defenderse pues se convirtieron en criminales de guerra. Como siempre, el que pierde la guerra se convierte en un criminal y el que gana la guerra se convierte en un héroe por la libertad y por la democracia. Ahí tenemos a Mladic, ahora condenado a cadena perpetua, cuando los y mientras los auténticos criminales de guerra como Bill Clinton, Javier Solana o Helmut Kohl están tranquilamente en la calle sin haber sido juzgados por ni uno solo de sus crímenes durante aquella guerra. En especial, Javier Solana, secretario general de la OTAN y arquitecto y cerebro de los bombardeos de Belgrado y de Serbia, que mataron a más de 2.000 civiles y dejaron más de 6.000 heridos en meses de bombardeos. Una auténtica vergüenza esta decisión del Tribunal Penal Internacional, como todo el anglosionismo internacional atacaron a Serbia, esa nación europea y cristiana que defendía Europa y la cristiandad, mientras estos anglosionistas pues la arrasaron, desmembrando Yugoslavia y abriéndole el camino de Europa pues al Islam, a Turquía y a los enemigos de la cristiandad. Como dices, el caso es perfectamente comparable, aunque pues España es una nación perfectamente conformada a lo largo de siglos y siglos de historia, y Yugoslavia pues era un ente, digamos, moderno, un ente totalmente artificial creado por el comunismo. Aún así, pues su nombre, como indicaba, los yugoslavos, los que estaban bajo el yugo eslavo, era una nación cuyo elemento, pues por decirlo de alguna manera, fundacional, era Kosovo, era la provincia, su Asturias, donde se había iniciado la reconquista de aquella región por parte de los serbios cristianos ortodoxos. Entonces, directamente en aquel momento se empezó a promocionar y a apoyar toda la invasión de los que llamaban kosovares, que no eran otra cosa que albanoturcos, albanokosovares los llamaban, pero en realidad eran turcófonos, gente que provenían de las repúblicas turcófonas que hay alrededor de Turquía, y poco a poco fueron islamizando la región. Cometieron el ejército del UCK pues todo tipo de barbaridades, ya lo hemos hablado también en otros programas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos, asesinatos, pero la comunidad internacional, la Europa cristiana, bombardeó directamente Occidente, Estados Unidos, bombardeó a un país cristiano para permitir esa entrada y esa islamización de la región. Luego vimos también cómo después de las injustas condenas, Milosevic, el presidente yugoslavo, pues murió en el Tribunal Internacional de La Haya, estando en prisión también en muy extrañas circunstancias, como suele pasar. Un inciso, apareció muerto un 11M. Ya sabemos lo que le gusta el simbolismo a estos psicópatas masones, pues ahí dejó la anécdota, ¿no? Que apareció muerto un 11M, que parece ser una fecha muy simbólica para esta gente. También es curioso que, bueno, que este cerebro de todos los bombardeos pues fuese Solana, un socialista partidario del OTAN de entrada, ¿no? Toda esta gente del Partido Socialista que en principio hacían campaña en contra de la entrada de España en la OTAN y finalmente pues acabaron metiéndonos y llegando hasta, digamos, los últimos resortes de control de la OTAN. Pero es que casualmente estos días que se han cumplido pues 25 años del crimen de Alcácer, pues vimos que Luis Soliana Madariaga, que fue exdirector de Radio Televisión y Telefónica, diputado del PSOE por Segovia, miembro de la Trilateral y hermano de Javier Solana, pues en aquellos días saltó su nombre a los medios de comunicación como uno de los miembros del clan de la Moraleja, clan de la élite, al que pues la familia, yo no digo que sea verdad o que sea mentira, pero Fernando García y Miguel Ángel Blanco pues acusaron en público de estar detrás del tema de los crímenes de Alcácer. Finalmente parece ser que la versión oficial pues desmentía esto y decían que había sido una venganza de un ginecólogo que pertenecía también al clan de la Moraleja, que era pues socio en algunos negocios con este Solana y con el resto del grupo, y que había tratado de acusarlos en falso sacando sus nombres a la prensa. Casualmente también, y aunque sea un poco cambiar de tema, pues este ginecólogo resulta que tenía un chalet ahí en Puerta del Hierro, en Madrid, donde fue rodada la película de Amenábar Tesis, que era pues también relacionada con el tema de las snuff movie y los asesinatos rituales. Amenábar también da la casualidad que relativamente hace poco, su última película, Regresión, pues es una película que va de la temática también de asesinatos rituales, de asesinatos satánicos, abusos infantiles, pedofilia, pero al final llega a la conclusión de que estos casos pues son una especie de caza de brujas, de mentira, y que no existen. En la película se basa en un caso real de los años 80 en Estados Unidos, que finalmente pues parece ser, o la versión oficial es, que la niña abusada lo había inventado todo. Casualmente también, quien compró los derechos de reproducción de esta cinta pues fue los hermanos Weinstein, que son pues los señores que ahora han sido descubiertos con una trama paramilitar de servicios secretos israelíes para que aquellas señoritas que habían sido abusadas pues se callaran la boca. También estuvieron los amigos israelíes implicados en la guerra de Yugoslavia. Quizás antes me he expresado mal cuando he hecho el paralelismo entre España y Yugoslavia. Por supuesto que históricamente no tienen nada que ver. La realidad histórica de España es auténtica. En cambio, Yugoslavia ciertamente fue una creación, curiosamente, de esta masonería anglosionista que se inventó directamente Yugoslavia en 1919 en el Tratado de Versalles, para usarla como un estado tapón contra Alemania. Nuevamente, esta masonería anglosionista volvió a recuperar el estado yugoslavo en 1945 para entregárselo al comunismo, aunque Yugoslavia siempre mantuvo una cierta independencia frente a la Unión Soviética, pero qué curioso que en el momento en el que Yugoslavia deja de servir a sus planes, pues esta misma masonería anglosionista propone la destrucción de Yugoslavia a principios de los años 90, en una guerra que por lo menos tendría que habernos aportado una serie de, pues, de pruebas y de ideas que tendríamos que haber aprendido para que no se volvieran a repetir, pero por desgracia estamos repitiendo en España y en toda Europa todos los errores que llevaron a la guerra de Yugoslavia. Por ejemplo, Yugoslavia era un país multicultural. Esta multiculturalidad que siempre nos venden como algo bueno, pues bueno, ya vemos como ahí la multiculturalidad llevó directamente a una guerra civil. La presencia de distintas comunidades étnicas y religiosas llevó a Yugoslavia a una guerra civil. Pasará lo mismo en Europa Occidental, ahora que estamos adoptando el mismo multiculturalismo yugoslavo, pues el tiempo lo dirá. Otra lección que no aprendimos es que cuando desobedeces las órdenes del anglosionismo, pues este anglosionismo directamente te promueve separatismos internos y guerras e invasiones. ¿Qué lección se aprende de esto? Pues que tenemos que armarnos hasta los dientes para defendernos de un potencial ataque anglosionista. En cambio, de nuevo, hacemos lo contrario. Otra lección, los perjuicios, las malas consecuencias que tiene aceptar una inmigración masiva islámica como aceptaron los serbios, y aquí nuevamente en vez de protegernos de la invasión islámica la fomentamos. Y finalmente, como siempre, ahí estaban ya Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí financiando y creando grupos terroristas islámicos para atacar a sus enemigos, en este caso el Ejército de Liberación de Kosovo, para atacar y matar a los cristianos serbios. Pero por desgracia no hemos aprendido ni una sola de las lecciones de la guerra de Yugoslavia, estamos repitiendo todos los errores y desde luego no descartamos que a medio plazo en España tengamos la misma guerra y el mismo caos que en Yugoslavia. ¿Quieres comentar, Manuel, algo más de este tema o pasamos al siguiente? Pasa al siguiente. Perfecto. El siguiente ya es, pues, relacionado con la guerra de Yugoslavia. De nuevo, preocupante la oleada masiva, el incremento masivo de llegada de pateras y de inmigración ilegal hacia España. Como ya advertimos, no había que ser ningún genio ni ningún analista demasiado preparado. El cierre de la vía Libia a través de Italia, pues ha abierto nuevas rutas hacia Europa, y en este caso, como no podría ser de otra manera, la ruta es España. La inmigración masiva e ilegal se está desplazando desde Libia a Marruecos y Argelia, y desde allí están empezando a llegar oleadas de pateras hacia España y más concretamente hacia la región de Murcia. Como ya comenté en el programa de la semana pasada, ojalá me equivoque, pero ojo que España se puede convertir en la nueva Italia y Murcia en la nueva Lampedusa. Aquí recordemos que poco ha llegado de esta auténtica invasión africana que ha sufrido Italia en los últimos 3 o 4 años. Cientos de miles de inmigrantes ilegales han llegado a Italia a través de Libia, y no descartamos que ocurra exactamente lo mismo aquí en España. Están empezando ya a aumentar las pateras que llegan a la región de Murcia, como siempre y falsamente nos dicen que son refugiados, que son mujeres y niños, que no tenemos nada de qué preocuparnos, pero todo lo contrario. Hemos de empezar a controlar nuestra frontera sur, o esta oleada de inmigración ilegal se nos va a llevar por delante. ¿Se puede hacer esto con un incompetente como el ministro Zoido? Pues todo indica que va a ser bastante complicado. Este señor, el ministro Zoido, que no solo no ha tomado ninguna medida eficiente para controlar esta oleada masiva, sino que después de esta llegada de más de 500 inmigrantes en un solo día, se reúne con la embajadora de Argelia en España y le da las gracias. Directamente le da las gracias porque Argelia supuestamente impidió que vinieran todavía más inmigrantes ilegales hacia España. Nos hemos de creer que toda esta oleada de africanos de raza negra se cruzan toda Argelia y todo Marruecos de sur a norte sin que las autoridades marroquíes y argelinas se den cuenta. Evidentemente, claro que se dan cuenta, son ellos los que están llevando a esta oleada de africanos hacia España, y como siempre los quieren usar como una palanca para luego sacar rédito y dinero de las potencias europeas, como ha hecho Turquía, que se está llevando 6.000 millones de euros al año. ¿De verdad es creíble que la Unión Europea no tiene los medios para poder presionar a Marruecos y Argelia? Una Unión Europea de 400 o más millones de habitantes, que es una potencia mundial, no puede forzar a Argelia a controlar este tipo de fenómenos. Entre la traición de Argelia y Marruecos y la traición interna de la Unión Europea, que no quieren controlar la inmigración, por eso no paran de llegar pateras, porque no tienen la voluntad real de pararlas, pues hemos de ser nosotros, los españoles y los europeos de la calle, los que reaccionemos ante esta invasión si no queremos en muy poco tiempo estar como Italia o como Alemania. Pues sí, la realidad es que no debemos ser pesimistas, porque el pesimismo directamente te inmoviliza, te lleva a la inacción, y es evidente que podemos hacer cosas. Todavía la población europea aún es mayoritaria en Europa, y una población mayoritaria en un continente que le pertenece, pues todavía puede hacer muchísimas cosas, empezando por derrocar a todos estos gobiernos mentirosos y a no dejarse engañar más por el sistema. Pero debemos pasar a un rol mucho más activo todos, de verdad que aquí hay esperanza. No podemos transmitir que esto está perdido ni que todo es tan complicado, todo lo contrario. La élite, ¿por qué va tan rápido? Porque se están dando cuenta que cada día que pasa están perdiendo influencia, están muy agobiados con todo el descontrol que está habiendo con Internet, donde la gente ya no hace caso a sus historietas, ya no hace caso a sus fake news, por eso ellos tildan de fake news a todos los demás. Se van dando cuenta como los pueblos europeos poco a poco van despertando y abandonando todas las ridiculeces, todas las ideas y los esquemas mentales estúpidos del marxismo cultural, para empezar a valorar posturas ante la vida más viriles, más valientes, más enérgicas, más tradicionales, posturas más históricas, por decirlo de alguna manera. Entonces, es fundamental, como digo, que todos nos pongamos, todos los que escuchemos este audio, y de verdad creamos en estas ideas, porque yo también soy consciente de que este audio cada día lo escucha más gente, pero muchos de los que lo oyen son directamente nuestros enemigos, aunque gracias a Dios no la mayoría, debemos pasar a un rol más activo. No podemos dejar que nos callen. Este audio hay que difundirlo todavía más. Cada uno de nosotros debe enviarlo a amigos, a compañeros. Las publicaciones de nuestra página web, ahora que nos han echado más o menos de Facebook y hemos conseguido abrir otra página, pero que todavía no está prácticamente activa, da igual, lo que de momento no nos van a poder quitar es nuestro dominio, pero nuestro dominio de democracianacional.org debe ser visitado, movido, difundido, para que todas aquellas noticias que estamos metiendo, que tratamos de lanzar con mucho esfuerzo, pues lleguen cada día a más gente, y sobre todo dar el paso adelante, afiliaros, meteros en la organización, que contemos con vosotros de verdad de una forma orgánica, porque aquí hace falta muchísima gente, gente que nos ayude en internet, en redes sociales, dando mítines, escribiendo artículos, haciendo dibujos, diseños, propaganda. Prácticamente necesitamos nacer de cero para el movimiento que tiene que llegar en España y que nadie tiene la claridad de ideas que en estos momentos tiene Democracia Nacional. No digo que no haya más organizaciones que compartan nuestros mismos sentimientos, pero la claridad de ideas, la certeza y la clarividencia, por decirlo de alguna manera, el ver las cosas claras, ver los problemas claras, apuntar a los verdaderos responsables y aportar las soluciones, a día de hoy, digo con una cierta tristeza y a la vez orgullo, que solamente lo estamos haciendo en Democracia Nacional. Con lo cual, amigos, ánimo, sacar de todos estos problemas un poco de ira, de esa ira sacar un poco de fuerza, sacar también valor, sacar fe, y pensar que a lo largo de la historia ha habido intentos de imponer ideologías totalmente antinaturales. Pero esto es como tratar de reconducir el agua de los ríos. Al final, tarde o temprano, el agua volverá a su cauce natural. Y al final, toda esta ideología totalmente antihumana y antinatural que esta élite de lunáticos, fatánicos y, por qué no decirlo, satánicos quieren imponer a la humanidad, será derrotada. De nosotros depende que se derrote con mayor o menor velocidad. Y de nosotros depende que se derrote con mayor o menor sufrimiento. Si actuamos tarde, el sufrimiento para todos, para nuestras naciones y nuestras familias, será mucho mayor. Pero de verdad, hay que sacar fuerzas, dejar de actuar con este rol pasivo de televidentes que tenemos las personas del siglo XXI y pasar a la acción, pasar a un rol totalmente activo y combativo. Por supuesto que hay que ser optimistas. Estas élites anglosionistas son muy poderosas, pero no son todopoderosas y se están equivocando constantemente. Lo hemos visto en la guerra de Siria, como han hecho el más absoluto de los ridículos, y sus chicos del ISIS están saliendo por patas de Siria. Lo vimos también, o lo estamos viendo también en este momento, como el bloque de los BRICS, liderado por Rusia y China, le están comiendo el terreno del poder político y económico al anglosionismo, el mismo anglosionismo que en el año 2015 nos quiso inundar con aquella oleada de falsos refugiados musulmanes, y fue la reacción del pueblo europeo la que les obligó a parar. Es el mismo anglosionismo que ha estado detrás del separatismo catalán, y ha sido el pueblo español el que les ha obligado a dar marcha atrás. En el tema de la entrada masiva de inmigrantes, podemos hacer lo mismo, que no es una entrada normal, es una inmigración masiva de sustitución étnica. No solo podemos, debemos oponernos a ella de manera radical. Y cuando lo hagamos, estas élites anglosionistas, que además son muy cobardes, también darán marcha atrás, porque además sus peones no paran de tener incoherencias que la gente ya les va viendo en esta invasión de 500 inmigrantes en un día en Murcia. Pues evidentemente, el gobierno, pues, ¿qué podía hacer con ellos? En los CIES no cabían, los metió directamente en una cárcel temporalmente, y enseguida toda la manada idiota de izquierdistas, de progres y de antirracistas, se llevaron las manos en la cabeza diciendo que eso era ilegal y que los 500 inmigrantes tenían que meterse en un centro de internación de extranjeros. Los mismos centros que ellos dicen que hay que cerrarlos, pero al mismo tiempo dicen que hay que meterlos ahí. Y luego también son los mismos izquierdistas que dicen que hay que cambiar el modelo económico, que tenemos que ir a más tecnología, más investigación, más desarrollo, más innovación, etcétera. Y al mismo tiempo están a favor de meter aquí millones de musulmanes y de tercermundistas sin ninguna cualificación. Por otro lado, se ha publicado de nuevo el enemigo número uno de Europa, George Soros, pide 500,000 de refugiados más en Europa a través de una ONG con la que tiene contactos, que es la el Comité de Rescate Internacional, el CRI, que curiosamente está dirigida por David Miliband. ¿Quién es David Miliband? Pues es nada más y nada menos que un político de la élite británica, aunque él es de origen judío, es un político británico judío, que estuvo a punto de liderar el partido británico y si lo hubiera hecho hubiera tenido posibilidades directamente de ser el primer ministro británico. ¿Qué hace un hombre así, un hombre que podría haber sido primer ministro británico con la tradición criminal que tienen los primeros ministros británicos a nivel internacional? ¿Qué hace este hombre supuestamente dirigiendo una ONG humanitaria a favor de los inmigrantes y de los refugiados? Nos tenemos que creer que tiene una buena intención el señor David Miliband cuando dice que hay que meter a 500,000 de musulmanes en Europa. Pues evidentemente no, nos tenemos que creer lo contrario, que es un títere, un peón de Soros y compañía que están destruyendo Europa con esta inmigración masiva de sustitución étnica. Así que como os digo, y como dice también Manuel, no caigamos en el desánimo por esta entrada masiva de inmigrantes y de musulmanes, todo lo contrario tiene que ser el acicate, lo que nos tiene que animar a ver estos planes de la élite anglosionista y que nos empuje a luchar contra ella, porque al final, como ya hicimos en el pasado, que ya paramos la islamización de España, hoy seguro lo volveremos a hacer y pararemos la islamización de España y de toda Europa. Bueno, solo añadir un pequeño apunte, que este Miliband, creo que has dicho que se llamaba, pues no es más que el continuador orgulloso de la labor esclavista que hacía la Compañía Británica de las Indias Orientales, solo que hoy en día pues los movimientos de tráfico de seres humanos se disfrazan de grandes acciones humanitarias cuando lo que estás haciendo es cometer un crimen para desarraigar a miles y miles de personas de su tierra, llevarlas a otros países con las tensiones que eso generas, utilizarla de mano de obra, no solo económica y para trabajar, sino como de mano de obra desestabilizadora y destructora de la sociedad de la que tú te quieres hacer el amo. Esos son esclavistas del siglo XXI. Que nadie crea que estas serpientes, que estos lobos disfrazados de corderos son pues personajes humanitarios. Un buen personaje humanitario tendría el pensamiento que tiene Democracia Nacional. Paremos las guerras imperialistas contra los países árabes. Paremos las injerencias imperialistas en las economías de los países árabes. Pero frenemos al mismo tiempo la inmigración masiva de esos árabes hacia Europa, cada uno en su casa y, como se decía antes, Dios en la de todos. Has hablado del efecto mano de obra barata que tiene esta importación masiva de inmigrantes y está llegando directamente ya hace tiempo en España y en toda Europa. Ya lo dijeron en el año 2015 con esa entrada masiva de refugiados, de falsos refugiados, no se cortaron un pelo. Directamente los grandes capitalistas europeos dijeron que era muy buena esa entrada masiva de mano de obra, que iba a ser muy buena para la economía. Luego cuando vieron que el 70% de esos refugiados no tenían ni una sola cualificación laboral, ya cambiaron de opinión, pero ahí los tienen y el que está trabajando por un euro a la hora. Eso es lo que querían todos los izquierdistas, los marxistas, los podemitas, los antirracistas que decían welcome refugees, ser los tontos útiles, los colaboradores aparentemente inconscientes de este capitalismo internacional europeo, aunque cada vez está más claro que de tontos útiles no tienen nada y que son listos, útiles y colaboradores conscientes de lo que están haciendo. Aquí ya lo llevamos denunciando el efecto que está teniendo en nuestra legislación laboral. Nunca habría habido la reforma laboral del año 2012 de no existir esa oleada, esa presencia masiva de mano de obra barata en España, y como ya venimos denunciando también, las condiciones laborales y salariales están cada vez peor, especialmente en el campo español, donde se están dando situaciones ya directamente de semiesclavitud, con los salarios bajando cada vez más. Ahora viene la campaña de la aceituna en Andalucía, de los cítricos en el Levante español, y a través de las empresas de trabajo temporal se está directamente expulsando al trabajador español y contratando cada vez más masivamente mano de obra inmigrante, a la que se le paga auténticas miserias y se le tiene en condiciones laborales totalmente negativas. Todavía tenemos que aguantar luego a algunos de los empresarios de este sector diciendo que es que no encuentran mano de obra española. Evidentemente, si reventamos el mercado laboral, el trabajador español se va a ir a otras partes. Me extraña, y ya me mosquea un poco también, es cierto que lo denuncian un poquito, pero con la boca pequeña, el papel de los sindicatos, los mismos sindicatos que durante un montón de años estuvieron pidiendo papeles para todos, y ahora están viendo las consecuencias de aquel papeles para todos. Unos sindicatos que durante un montón de años estuvieron diciendo que es que había que traer inmigrantes porque los españoles no querían trabajar en ciertos trabajos. Es una vergüenza directamente que desde un sindicato se insulte de esa manera y se llame vagos a los trabajadores. A lo mejor lo que habría que decir es que los españoles no quieren trabajar en ciertas condiciones y por ciertos salarios de miseria. Pero no, aquí el insulto al español sale gratis. ¿Qué diferencia con aquella diputada de Ceuta que dijo que los musulmanes tenían una cultura del trabajo bastante laxa, bastante poco exigente, y solo por eso la obligaron a dimitir? ¿Qué diferencia cuando llevamos 15 años insultando constantemente al trabajador español, acusándole de no querer trabajar, pero, curiosamente, cuando alguien dice eso, todo el mundo lo acepta como una verdad y nadie obliga a dimitir a nadie? Como siempre, el doble rasero anti-español al que ya estamos acostumbrados del todo. Tradicionalmente siempre ha habido en España un sector agrario fuerte y gracias a Dios la gente ha podido vivir de su trabajo en el campo, sobre todo en los últimos años antes, como tú dices, de la llegada masiva de mano de obra. Los sindicatos pues han demostrado lo que son, sindicatos marxistas y de clase, que lo único que quieren hacer es daño. Exclusivamente, ni siquiera quieren defender al trabajador, porque si no la actitud hubiera sido totalmente diferente, hubiera sido la tradicional de los sindicatos. Cuando un sindicato, por ejemplo, en una factoría establece una huelga para mejorar las condiciones de los trabajadores y ve que el empresario despide y deja de lado a sus trabajadores para coger gente nueva que viene de la calle, que en este caso podrían ser inmigrantes o no inmigrantes, pues en el caso de que sean sus propios conciudadanos, los sindicatos los llamaban esquiroles y ponían el grito en el cielo por aceptar unas condiciones laborales más bajas que los que estaban trabajando en esa factoría. La actitud tradicional de los sindicatos ha sido el proteccionismo, y de repente hemos visto que con todo el tema de la inmigración, basándose en ridiculeces marxistas de no, una sola clase obrera, todos somos de la misma clase, nativa o extranjera, la misma clase obrera, gritaban la extrema izquierda y la izquierda sindical, pues vemos que directamente lo que están haciendo es reventar las condiciones laborales y favorecer no al empresario, porque el empresario también lo inmiscuyen directamente en una lucha de clases. El empresario español es un mal empresario porque ve exclusivamente como su fuente de ganancia el recortar gastos laborales, jamás el conseguir una mejor financiación. Y los bancos, ahí los tenemos, abusando también de los empresarios con sus políticas financieras. Y sin embargo, al final, el empresario solo ve como enemigo no a ese especulador, sino al productor que junto con él, como trabajador, está levantando la empresa. Ya nos han llevado a una mentalidad de lucha de clases totalmente marxista, que era ajena a la que había en España hace, pues, tranquilamente tres décadas, hace 30 años. Había otra mentalidad. No podemos entender esta mentalidad que han impuesto y que directamente ha servido solamente para eso, para ver ahora un sector del campo totalmente arruinado, una gente poco profesional que trabaja porque está desesperada, porque viene de países en peores condiciones, y una economía que cada vez va a peor, beneficiando solo a las élites internacionales que manejan esa gran economía. Y yo digo, ¿no sería más fácil conseguir volver a ese equilibrio, para que la economía funcione, para que los españoles puedan continuar con su clase media, con unos salarios dignos, con un enriquecimiento nacional a una escala importante, y luego con el dinero que nos sobre y que genere todo este beneficio económico, ser solidarios con otras naciones que lo necesiten, como propone Democracia Nacional, independientemente de que sean blancos, negros, amarillos, de una religión o de otra. Debemos ser, y es nuestra obligación como cristianos, solidarios con el resto de la humanidad. Pero en el momento en que consigamos que las cosas funcionen, esta estrategia del empobrecimiento total por el empobrecimiento nos lleva a todos a la ruina y encima a nuestra muerte como nación. Por lo tanto, señores, hay que también denunciar todos estos sindicatos de clase y empezar a apoyar la creación de sindicatos nacionales, sindicatos que apoyen directamente la economía nacional, independientemente de que uno sea pequeño o gran empresario, o sea trabajador o no lo sea. Independientemente de eso, si da trabajo para la patria y da beneficio para la patria, debe ser apoyado por ese sindicato. Y aquel señor que sea un trabajador extranjero, pero que viene con unos intereses ajenos a los que son los del pueblo español, pues debe ser expulsado directamente y denunciada si sus actividades y sus intenciones son otras. Porque a mí me hace mucha gracia que me digan esta frase que he dicho antes, de nativa o extranjera la misma clase obrera. ¿De verdad que el señor que tiene una ferretería con 8 empleados, que se llama Federico Martínez, es mi enemigo de clase porque yo sea trabajador? Y Mohamed Ali, imán, integrista islámico, que ha venido aquí y que trabaja esporádicamente en la recogida de la naranja, es mi aliado como español porque soy obrero. ¿Nadie ve un problema con esto? Es cierto que se pagan precios muy bajos en el campo, pero la solución no puede ser exprimir los salarios para que el negocio sobreviva. Hay que mirar en otras direcciones y otras soluciones. Por ejemplo, hay que fortalecer el proteccionismo contra la competencia desleal de productos de fuera. Hay que acabar de una vez con ese monopolio que tiene la gran distribución en la Unión Europea y que fija los precios a los productores españoles que no tienen margen de negociación, y en definitiva hay que buscar soluciones pues que no sean simplemente masacrar a la clase trabajadora del campo. Y dicho esto, pues y ampliando soluciones, hay que acabar de una vez con esta economía de baja cualificación que tenemos en este momento en España, que está expulsando masivamente mano de obra española al extranjero, y estamos importando masivamente mano de obra inmigrante sin cualificación. Es un auténtico desastre que a medio y a largo plazo nos va a estallar en la cara, y cuando nos pidan devolver la deuda, que es gigantesca, no vamos a tener la capacidad ni la suficiente productividad para devolver esa deuda gigantesca que está creando el señor Rajoy y este régimen del 78, cuando cometió la peor traición de todas, que es entregar la soberanía monetaria al extranjero. Así que con esta reflexión, nada más, cerramos el programa y el debate de esta semana. Una pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. En este programa, en Aquí la Voz de Europa, Hemos criticado constantemente este casi monopolio de los medios de comunicación que nos impone, se podría decir, un pensamiento único. Por eso, pues celebramos siempre que se abre un nuevo medio de comunicación que se enfrenta precisamente a este monopolio, a este pensamiento único y que de verdad hace pues periodismo del bueno, periodismo del bueno y encima, como nos gusta a nosotros, desde un punto de vista pues social y nacional como es nuestra línea. Este medio de comunicación nuevo que está batiendo todos los récords es la Tribuna de Cartagena y su director es José L. Sánchez, que está aquí con nosotros. Hola, José L. Hola, buenas tardes, Miguel. Bueno, José L., coméntanos brevemente, ¿cuál es la idea? ¿Por qué creaste la Tribuna de Cartagena? Y coméntame qué tal os va, porque parece que os va bastante bien. Sí, afortunadamente nos va muy bien. Mira, la Tribuna de Cartagena nació como respuesta al periodismo del pensamiento único que practican prácticamente todos los grandes grupos de comunicación. Como nuestros oyentes sabrán, los grupos de los grandes periódicos, las grandes emisoras de radio y las grandes cadenas de televisión pertenecen todas a grupos de comunicación que todas están participadas además por grandes grupos financieros y siempre responden al interés de estos grupos financieros. Pensábamos que era necesario crear un periodismo independiente, un periodismo veraz, un periodismo insumiso con el poder y además un periodismo que el grupo de periodistas que conforman la redacción de la Tribuna de Cartagena y que declaramos además así en nuestros principios de línea editorial, queríamos que fuera enraizado en el humanismo cristiano, en el periodismo que habla del personalismo humanista, del humanismo cristiano, de entender al hombre como portador de valores trascendentes y de defensa de los valores cristianos en España y en Occidente frente a la subcivilización que ahora se nos está imponiendo y a toda la invasión islamista que estamos recibiendo. Y por otro lado, también para practicar un patriotismo sin complejos. Nosotros no tenemos el más mínimo complejo en declararnos patriotas. Todo ello unido con una defensa social de los más desprotegidos y con un compromiso con la justicia social. Con eso y con ganas de hacer periodismo, con ganas de informar, de hacer periodismo del bueno que decías tú antes, que periodismo en realidad es informar de aquellos que otros no quieren que informes, ¿no? Todo lo demás son relaciones públicas y en este país fundamentalmente se hacen relaciones públicas. Con ese compromiso nació la Tribuna de Cartagena. Nuestro objetivo era, nacimos el 1 de septiembre, llegar a diciembre con 100.000 lectores, pero el haber investigado y el haber sido el primer medio de comunicación en atreverse a lanzar, me imagino que luego hablaremos de eso, la noticia del posible asesinato de Emilio Botín, nos situó en pocas semanas en uno de los 10 primeros periódicos de España. Hemos superado el 1.900.000 lectores y estamos por encima incluso de periódicos tan importantes como el Confidencial, perteneciente al grupo A3 Media, ¿no? Pues esto ha sido un poco el milagro de la comunicación. Yo creo que se debe fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Una, que yo siempre digo que Dios está de parte de los buenos, y la otra, a que hacemos el periodismo que a la gente le gusta escuchar, un periodismo sin complejos. Hablamos el lenguaje que la gente habla en sus casas, tratamos el tema de la inmigración o el tema del separatismo catalán o el tema de las injusticias sociales de la misma manera que la gente lo habla a la hora de comer en familia y sin ningún falso, sin un eufemismo, que es lo que ha convertido el periodismo en una lacra por este buenismo del hablar de lo políticamente correcto, que obedece a un pensamiento único que está dirigido por los grandes poderes financieros a nivel internacional. José, ya nos sorprendiste con tu libro Con la piel de cordero sobre la vida no conocida de Santiago Carrillo, que todavía era más siniestro de lo que pensábamos, y ahora nos vuelves a sorprender con la exclusiva que acabas de comentar. Nada más y nada menos, tu periódico La Tribuna Cartagena afirma que Emilio Botín no murió de un infarto y que podría haber sido asesinado en su despacho del Banco de Santander. Coméntanos un poco este bombazo, ¿en qué consiste? Vamos a ver, bien, has dicho muy bien, mi periódico no afirma que fuera asesinado, sino afirma que podría haber sido asesinado. Eso es. Vamos a ver, la primicia informativa a la que tuvo acceso, ¿no? Te decía Miguel que lo has dicho muy bien, que nosotros no afirmamos que fuera asesinado, sino que podría haberlo sido, ¿no? Claro. La información a la que tuvo acceso la Tribuna de Cartagena, antes había tenido acceso uno de los tres periódicos más importantes de este país y el director, uno de los periodistas más importantes de este país, también casado con una mujer muy importante por otra faceta profesional en este país, estuvo a punto de publicarlo y no lo publicó porque el Banco de Santander le dio un préstamo a fallidos, es decir, un préstamo que no hay que devolver, de 2 millones de euros. Esta información nos llegó a nosotros y lo que hicimos es hacernos eco de una denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de Madrid ante el juez Santiago Pera, en el que por la que se habla de que Emilio Botín, al que por cierto no se le practicó la autopsia, no murió en su domicilio, como se nos dijo, a las 9 de la mañana, sino que murió la noche anterior en su despacho de la ciudad financiera de Boadilla del Monte, del Banco de Santander, y que además murió asesinado por Jesús Samper Gaviria, narcotraficante y amante desde hace muchísimos años de Ana Patricia Botín, actual presidenta del banco, asesinado también por Carlos Rubio, José Manuel García Entrena y Carlos Martínez, que eran los jefes de seguridad de la ciudad financiera del Banco de Santander, e inducidos al asesinato por la propia hija de Emilio Botín y actual presidenta del banco, Ana Patricia Botín, y por la viuda del banquero, Paloma Osea. Lo que hacíamos nosotros era hacernos eco de esta querella, y a partir de entonces hemos ido ofreciendo en sucesivas informaciones muchos más datos que ponen la piel de gallina y que pueden hacer verosímil esta querella, que repito, nosotros no decimos que sea cierto, pero que es sorprendente que, habiendo conseguido 1.900.000 entradas en el periódico y habiéndose repetido más del triple de veces en Internet, porque existen cientos de copias de plagios en otros periódicos e incluso de vídeos, hay un vídeo de Anonymous que ha superado el 1.500.000 de visitas haciéndose eco de nuestra información. Después de una noticia de este calado, en cualquier país abriría los telediarios y los informativos de las cadenas de radio y sería primera plana de los periódicos. Y sin embargo, en España no ha sido reproducida por ningún gran medio de comunicación. Y esto significa algo, ¿no? Ningún perro muerde la mano que le da de comer. El Banco de Santander es el primer anunciante de este país, por encima incluso del Corte Inglés, y además mantiene operaciones financieras con la mayoría de grupos de comunicación. Y de este modo, la prensa dócil del sistema no se atreve a publicar una noticia de este calado. Se comenta en la exclusiva que habría una lucha de poder. Emilio Botín quería que fuera su hijo Javier su sucesor, mientras que pues parece que su mujer Paloma Ossi y Ana Botín pues querían ser ellas las que controlaran el banco. ¿Era una simple lucha de poder o también en esa lucha de poder había distintas estrategias? ¿Es posible que Emilio Botín quisiera pues mantener un poquito más de independencia, mientras que, te lo pregunto, Josele, o mientras que Ana Botín quizá pues fuera más partidaria de ceder poder a los BlackRock de turno, estos fondos de inversión que se están haciendo cada vez con el control de una mayor porción de la economía española? ¿Había ahí alguna lucha de poder en este sentido o no se sabe? Mira, hablar de Emilio Botín es hablar de un personaje siniestro. La gente no se puede imaginar la falta de moral, de ética, lo mala persona que fue Emilio Botín. Bueno, que han sido todos los Botines desde hace 70 años, y yo tengo un amigo que dice que ninguna persona honesta se hace rico, y probablemente sea cierto, ¿no? Emilio Botín ha estado mezclado en temas de blanqueo de capitales procedente de narcotráfico, incluso ha estado condenado. En España no se ha hablado nunca de la operación Casablanca, que fue una operación a finales de los 80, primeros de los 90, en la que por primera vez en Estados Unidos, después de 3 años de investigación del FBI, condenaba a 3 entidades financieras mexicanas y a una española, que era el Banco de Santander, por relación con los cárteles mexicanos de la droga, ¿no? Es decir, Emilio Botín se ha hecho rico a base de hundir al que tenía al lado, a base de participar en blanqueo de capitales y a base de su relación evidente con el narcotráfico. Y esto no es una suposición, esto es una afirmación fundamentada en que tiene sentencias judiciales condenatorias en este sentido. Emilio Botín había anunciado que se iba a casar con su amante, porque esta es una lucha de amantes, de poder, de velocidad y de drogas, que lo une todo en una trama que parece de novela negra. Pero Emilio Botín tenía un amante que se llama María Sánchez del Corral, que era la directora de marketing y marca del Banco de Santander. Emilio Botín hacía ya años que no vivía en su domicilio conyugal, sino que vivía en una vivienda, en un apartamento de lujo que le habían instalado en la propia ciudad financiera. Emilio Botín había anunciado a su mujer y a sus hijos que a final de año, en diciembre, iba a contraer matrimonio con María Sánchez del Corral, había pedido el divorcio a Paloma Osea y había hecho incluso un listado de bienes a separar para poder llevar ante notario esta separación de bienes y posteriormente producirse el divorcio. Parece ser que Paloma Osea y algunos de los hijos de Emilio Botín, entre ellos, por supuesto, Ana Patricia, no podían aceptar esta situación y decidieron asesinarlo. Evidentemente, detrás de esto hay una importante lucha de poder, como evidentemente ahora hay un grupo americano que posee el 3,8% de las acciones del Banco Santander. A la gente el 3,8% le sonará poco, pero es justo el doble de las acciones que tiene la familia Botín. Es decir, tener el 3,8% de las acciones del Banco Santander significa tener mucho poder dentro del Banco Santander. Pues este grupo americano, te decía Miguel, es el que, a raíz de la información publicada por la Tribuna de Cartagena, está pidiendo la dimisión de Ana Patricia Botín para sustituirlo, ya no por el hijo de Botín, sino por otro candidato que tienen previsto. Siempre serán luchas de poder, pero que nadie piense que Emilio Botín y su imperio a nivel mundial del Banco de Santander fuera algo que nos proporcionara dinero a los españoles, ni que fuera marca España, ni que estuviera en absoluto defendiendo algo de lo que nos tuviéramos que sentir orgullosos, ¿no? Emilio Botín no es precisamente una enseña nacional de la que sentirnos orgullosos, sino una desgracia que cada país padece, y nosotros la padecemos con este tipo de auténticos tiburones del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, del que Emilio Botín ha sido su mayor exponente, y su hija educada en los mismos valores, porque ¿a quién se le ocurre que por una vez, o sea, hay familias que riñen por una herencia, ¿no? Pero poder llegar a asesinar a tu padre, pues imagínate que habrán mamado en esas casas, ¿no? ¿Qué ambiente habrán mamado? ¿Cómo habrán sido educados por su padre Emilio y por su madre Paloma, que habrán respirado desde niños en esta casa, ¿no? Te digo que estamos hablando de personas muy malas y de personas además con un extraordinario poder. Como tú muy bien dices, el Banco Santander de Banco Español no tiene absolutamente nada. Simplemente los Botín seguramente son los testaferros, pues, de esta gente, de estos fondos de inversión privados extranjeros, que son los auténticos dueños en la sombra. Algún día, igual tú lo haces, José, pues espero que alguien escriba la historia no contada del Banco Santander, ¿no? Como de un banco relativamente pequeño, hace no demasiado tiempo, se ha convertido en este megabanco a base de absorber a otros bancos, ¿no? Está claro que el Santander ha sido uno de los pilares de este régimen del 78, junto al grupo Prisa en el aspecto mediático y junto al PSOE en el aspecto... Porque me dices, espero que algún día lo hagas, ¿no? Lo estamos haciendo, sí. Si los oyentes quieren ir siguiendo habitualmente la Tribuna de Cartagena, que es la tribunadecartagena.com, rara es la semana en que no hacemos 3-4 entregas diferentes del Banco de Santander, y en ellas estamos desvelando todos los tejemanejes del banco, y uno de los próximos capítulos es la relación accionarial del Banco de Santander con el Grupo Prisa, y ahora mismo con la situación dramática que vive el Grupo Prisa y la dimisión, que no es demisión, de Juan Luis Cebrián, y cómo está interviniendo directamente Ana Patricia Botín y el Banco de Santander en el mantenimiento del Grupo Prisa. Vamos a ir informando de decisiones políticas de calado tremendo para próximas generaciones que se han producido en España, como han sido directamente auspiciadas por el Banco de Santander. Y en las informaciones que hemos ido ofreciendo, además, tiene una especial importancia la que estamos dedicando a la compra fraudulenta del Banco Popular por 1 millón de euros, donde primero se produce la quiebra del Banco Popular, quiebra que produce el propio Banco de Santander, auspiciado por el y en colaboración con el gobierno de Mariano Rajoy, como dejan más de 300.000 familias en la más absoluta quiebra, y ahora por un solo euro se quedan con un banco cuyos activos inmobiliarios superaban los 10.000 millones de euros, ¿no? Bueno, también en las informaciones que hemos ido ofreciendo hemos denunciado cosas gravísimas, que en cualquier momento podemos enfrentarnos a querellas criminales, porque hemos acusado a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, y a todos los consejeros del Banco de Santander de haber tenido conocimiento de los hechos que ha denunciado la tribuna antes incluso de que se presentara en la querella. Por lo tanto, ¿acaso podríamos encontrarnos ante un posible delito de encubrimiento? Porque una persona no puede tener conocimiento de la posible existencia de un hecho de estas características, de un asesinato de estas características, y no ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, ya te digo que esto salpica a las primeras instancias del gobierno, en concreto a Soraya Sáenz Santamaría y a todos los consejeros del Banco de Santander. Sería muy interesante también qué apoyos externos ha tenido el Banco Santander en las últimas décadas. Creo que también nombras en alguna de tus exclusivas al HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank Corporation, un banco internacional creado en el año 1865 para administrar justamente las increíbles ganancias que se crearon durante aquellas famosas guerras del opio, durante el tráfico de opio en el siglo XIX. La relación entre la gran banca y el gran tráfico de drogas es un asunto pendiente de investigar por el periodismo. Es evidente que quién va a lavar todos esos cientos de miles de millones de dólares o de euros que se ganan en el mercado negro de la droga. Pues solo pueden hacerlo los grandes bancos, que además, cuando lavan ese dinero a través de la reserva fraccionaria, pueden prestar hasta 8 o 9 o 10 veces más ese dinero. O sea, es evidente la relación gran banca tráfico de drogas, como tú antes has comentado, en esa operación Casa Blanca. Y recuerdo también hace unos años un incidente que prácticamente también fue tapado enseguida, de una avioneta que estaba transportando cocaína y que se estrelló justamente en una finca de la familia Botín. Fue algo bastante curioso. Hachís era. Hachís, vale. De todas formas, me sorprende que, como comprenderás, me han hecho muchas entrevistas a raíz de la publicación de la primera información ya de la familia Botín, y eres el primer entrevistador que tienes cierto conocimiento de la estructura y de los subterfugios de no solo del Banco Santander, sino del sistema financiero. Normalmente la gente cuando te entrevista te das cuenta que por así funciona el periodismo en este país, que ni siquiera se prepara las entrevistas o que tiene muy poca información. Te felicito porque me estás dando datos que son ciertos y que poca gente conoce, ¿no? Vamos a ver, me estás hablando de una entidad que es una entidad que compite con el Banco de Santander mano a mano por a ver quién de las dos lava más capitales procedentes del narcotráfico y quién tiene peores relaciones entre los narcos. Fundamentalmente colombianos, pero también mexicanos, ¿no? Y que han colaborado continuamente, sobre todo en el blanqueo de capitales y en el traspaso de capitales desde Suiza hasta España. En realidad, todo lo que estás contando es así y esperen, vamos a ir contando en pequeñas dosis. Puedes imaginar que la información que tenemos es de tal calado que la tenemos a buen recaudo en una caja fuerte, la vamos ofreciendo en pequeñas pinceladas. Imagínate hasta dónde es grave las informaciones que estamos dando, que este periodista que os habla, el director de la Tribuna de Cartagena, tiene que ir con protección las 24 horas del día desde que sacamos esta noticia, ¿no? Es decir, estamos hablando de información que podría hacer tambalear las más altas estructuras, no solo financieras, también políticas de este país, y podría salpicarle le podría estallar al gobierno de Mariano Rajoy debajo de la mesa del Congreso, de un Consejo de Ministros. Por supuesto, una vez publicada tu exclusiva, pues han empezado a aparecer los desinformadores habituales, y uno ha sido, corrígeme, el diario.es, que publicó que esa denuncia en la que tú te basas que fue desestimada, pero parece que no es así, ¿verdad, José Le? Claro, mira, el diario.es, lo que ocurre es que en el periodismo nos conocemos todos, pero muchas veces el público en general, la opinión pública, no conoce estos entresijos, ¿no? El diario.es es un medio de desinformación propiedad a través de testaferros de George Soros y que sirve a un interés internacional sionista y con un clarísimo objetivo político y financiero. El diario.es hace un periodismo pésimo a pesar de los 5 millones de lectores que tiene y también está en la misma línea de La Sexta, que desgraciadamente es la cadena elegida por los españoles para informarse, y así nos van las cosas, ¿no? Yo creo que si hay dos periodistas en este país que deberían estar incluso encerrados en prisión, uno es Antonio García Ferreras, el jefe de informativo de La Sexta, y el otro es Nacho Escolar, de Diario.es, ¿no? Diario.es ha hecho un totum revolutum mintiendo, ha mezclado nuestra información con una que no tiene nada que ver, publicada por un periódico pequeñito. Ha mezclado nuestra querella con una querella que se presentó tiempo antes y que manchó o que inició el conocimiento de las actividades supuestamente delictivas de manos limpias. Nuestra querella, nuestra información no tiene absolutamente nada que ver con esas informaciones que en su día manejó Miguel Bernard de manos limpias, ni con todo aquello que publica el diario.es. Es decir, además de ser malintencionados, son malos periodistas, porque ni siquiera se informan correctamente. El siguiente movimiento para un poco lavar la cara de Ana Botín ha sido nombrarla nada más y nada menos que empresaria del año por parte de la patronal catalana, ¿no? Menuda mezcla, ¿no, José? Ana Botín y patronal catalana. Pues ya ves, esto fue anteayer, lo publicábamos ayer en la Tribuna de Cartagena, en latribunadecartagena.com, como, bueno, la pela es la pela, la patronal catalana se convierte en el felpudo de Ana Patricia Botín, pero todo siempre tiene una explicación, un porqué, y la gente debería conocerlo, ¿no? Vamos a ver, la patronal catalana se encuentra en estos momentos absolutamente desesperada ante la fuga de más de 2.700 empresas de Cataluña, y la patronal catalana Foment de Treball, que además se muestra como hasta partidaria ahora del artículo 155 y comprensiva con todas las acciones que ha tomado el gobierno, lo que esconde es cuál ha sido su verdadero papel hasta conseguir que se llegara a la situación que se ha llegado con el independentismo catalán y hasta la proclamación de la República Catalana. El presidente de la patronal catalana, que ahora se presenta como un personaje, ya te digo, absolutamente pro-español, defensor del artículo 155 y incluso condena a dónde ha llevado el independentismo catalán a Cataluña, lo que está ocultando Joaquín Gay de Montellà, que además pertenece a una saga catalana ilustre de independentistas como son los Godó. Lo que está ocultando es que hasta hace cuatro días él se mostraba partidario de la independencia. Él era de los que, como Artur Mas, pronosticaba que grandes bancos y grandes empresas iban a ir a Cataluña una vez fuera independiente, y ahora ha cambiado su discurso. La patronal catalana ha recibido de la familia Botín un préstamo de 350 millones de euros que necesitaban para poder sacar adelante sus proyectos, porque se han quedado en absoluta bancarrota, y favor con favor se paga, ¿no? Desde el Banco de Santander están intentando hacer un lavado de imagen de Ana Patricia Botín. Están intentando dos cosas: por un lado, silenciar nuestras informaciones, para lo que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa a nivel legal o ilegal, y espero que me entiendan los oyentes, y por otro lado, lavar la imagen de Ana Patricia Botín. Y así las cosas, anteayer le nombraban empresaria del año la patronal catalana, o sea, nombraban empresaria del año a una mujer que está supuestamente acusada del supuesto asesinato de Emilio Botín, a una mujer que ha sido condenada por su gestión al frente del Banco de Santander, a una mujer que ha hecho efectiva la compra del Banco Popular por un solo euro en una situación que podía ser de cohecho activo del propio gobierno, liquidando el Banco Popular, los activos del Banco Popular, y dejando en la quiebra a 300.000 familias. Es decir, es una vergüenza que se elija como empresaria del año, como modelo de mujer a imitar y de empresario a imitar, a una persona del calado de Ana Patricia Botín. Pero los catalanes, los malos catalanes, porque los hay muy buenos, muy honestos y muy patriotas, para ellos la pela es la pela. Hoy defienden la independencia y mañana pueden defender la unión con un estado común con las Islas Malvinas, si en eso fueran sus negocios, ¿no? Y la patronal catalana es el más vivo retrato del catalán más avaricioso, del más usurero y del menos del menos solidario. Estamos terminando, José. La verdad es que es tremenda la información que nos estás dando, pero desde luego en este régimen del 78 nada nos extraña. En este régimen del 23F, del aceite de la colza, del 11M, de las niñas de Alcácer, auténticas hechos siniestros que nunca nadie investiga y nunca nadie quiere saber lo que ha pasado, pues desde luego tampoco nos extrañaría que en la muerte de Emilio Botín hubiera alguna cosa más que extraña, como puede haberla también en estas últimas muertes de hombres importantes del régimen, como hace poco la de Miguel Blesa, también uno de los principales banqueros de España, España, y hace nada, apenas unos días, de nada más y nada menos que del fiscal general del Estado, Maza. También muertes extrañas que, de manera increíble, pues todo el mundo acepta la versión oficial y nadie investiga absolutamente nada. ¿Tienes opinión de estas muertes de Blesa y de Maza, por ejemplo, José L.? O sea, son dos muertes diferentes. Respecto a la de Maza, publicábamos nosotros hace escasos días, el día siguiente de su muerte, que es el propio gobierno el que fomenta la incredulidad de la gente. Es decir, ¿por qué no se le practica la autopsia? Nosotros no nos apuntamos a la primera teoría conspiratoria que salga de cualquier cosa, en absoluto. Pero lo que es cierto es que este régimen del 78, como tú bien decías, de aquellas brisas, han llegado estos huracanes, ¿no? La Constitución del 78 es la que ha posibilitado todos los sucesos que se han venido dando, y en todos los sucesos que tú has nombrado, en todos y en muchos más que no has nombrado, siempre ha estado detrás el antiguo CSIR y el actual CNI, ¿no? Siempre han estado detrás las cloacas del Estado, las estructuras de los servicios secretos del Estado, ¿no? Como han estado en los amantes del rey, en los negocios ilícitos del rey emérito, en toda una serie de acontecimientos, y muchos de los que la opinión pública no conoce. Respecto a la muerte del fiscal Maza, nosotros te digo que no nos apuntamos a cualquier teoría conspiratoria, por eso aún tiene más valor la información que venimos dando sobre el posible asesinato de Emilio Botín, porque no la hemos tratado con sensacionalismo, sino con absoluto rigor, y no apuntándonos a que sea cierto o no, sino defendiendo que la verdad se debe conocer y que hay una querella presentada que incluso se había ocultado a la opinión pública. Lo que es cierto es que, igual que en el caso de Emilio Botín, no se le ha practicado una autopsia al fiscal general del Estado, y esto es incomprensible, porque cuando una persona en estado aparentemente sano fallece de manera repentina, lo protocolario, lo preceptivo, sea fiscal general del Estado o sea el propietario de la tienda de calzados de la esquina de tu casa, es hacer una autopsia, ¿no? En este caso no se ha hecho, y es más que sospechoso. Te digo, sin apuntarnos a ninguna teoría conspiratoria, porque no tenemos ningún elemento de juicio para defenderlo, y nosotros hacemos periodismo y periodismo de rigor. Entonces no intentamos mucho separarnos del sensacionalismo. El día que tengamos la más mínima información, por supuesto, no tendríamos ningún problema en publicarla, pero ahora mismo no tenemos ninguna información que defienda el que haya podido su muerte no ser accidental. Pero sí es cierto que es incomprensible que, estando sobre sospecha el gobierno de Mariano Rajoy por muentes anteriores, y sobre todo ahora con el tema de Emilio Botín, y que se ha denunciado hasta la saciedad que no se le hubiera hecho la autopsia, es muy raro que no se haya hecho la autopsia. Es irregular y demuestra que o hay algo raro detrás, o que son muy torpes, o que es muy torpe Mariano Rajoy a la hora de administrar estos sucesos tan desagradables. En el caso de Miguel Blesa, tampoco tengo ninguna información para justificar lo contrario, pero, como tú bien decías, se han producido un encadenamiento de muertes que ha venido muy bien al poder, ¿no? Si coges el sumario del caso Gürtel, han sido 7 personas las muertas en extrañas circunstancias, y todas ellas le han venido muy bien al Partido Popular, en un caso en el que lo que se está juzgando es la financiación ilegal del Partido Popular, ¿no? Un caso donde se han llegado a destruir ordenadores, donde se han cambiado jueces, se han presionado jueces, donde se han hecho todo tipo de artimañas, y este Mariano Sefuerte, José Luis Sefuerte, de Mariano Rajoy, pues hace que pensar que probablemente haya mucho más detrás de lo que sabemos. Pero en cualquier caso, te repito, intentamos ser un periódico serio, y por lo tanto no defendemos una teoría si no tenemos una base para hacerlo, ¿no? Y hasta el momento nosotros carecemos, así como en el caso de Emilio Botín, sí, carecemos de pruebas inculpatorias o de indicios que puedan justificar que esas muertes no han sido por causas naturales, aunque desde luego hace que cualquier ciudadano en su sano juicio piense muy mal de lo que está ocurriendo. Pues José L. Sánchez, enhorabuena por este periodismo serio de investigación riguroso que ejerces tú y tu periódico, La Tribuna de Cartagena, y darte también la enhorabuena por el éxito de tu periódico digital, y esperamos que sigáis con estas exclusivas, con estas informaciones, porque, como tú muy bien dices, pues la inmensa mayoría de la prensa supuestamente libre pues está totalmente controlada y sometida a estos intereses bancarios financieros. Así que nada más, José L. Sánchez, muchas gracias, un saludo, y esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Tendréis cuando queréis, y la enhorabuena te la doy yo a ti porque no me ha hecho ninguna emisora de radio de las supuestamente llamadas serias una entrevista tan rigurosa y en la que el periodista estuviera también informado como ha ocurrido con vosotros. Entonces soy yo el que te doy la enhorabuena y me tenéis a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Gracias también por de mi parte y ya te digo, hasta la próxima. José Ale, un saludo. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Historia de la Reconquista. Abderramán III muere en el año 961, dejando al Ándalus unificado y con un ejército y una flota poderosa. Embelleció Córdoba y construyó Medina Azahara, una ciudad para su esparcimiento. Su sucesor, Alhaquén II, no tuvo mayor relevancia. Muere en el año 976. Sube al trono Iksent II, un niño de 11 años manejado por su primer ministro, Al-Mansur, que significa el victorioso por Alá, conocido como Almanzor para los cristianos. Era quien realmente gobernaba el Andalus. Desde el año 978 hasta final de siglo mandó un mínimo de 2 aceifas por año contra los reinos cristianos. Devastó Zamora, León, Pamplona, Barcelona y muchas ciudades más. Su hecho más sonado fue el ataque a Santiago de Compostela, arrasando su catedral y llevando a Córdoba sus campanas a hombro de los cristianos cautivos. Almanzor llevó la ruina y la muerte a los reinos del norte. Esta era la auténtica tolerancia del Islam para con los cristianos, y no la que nos quieren vender ahora de una cultura de paz, fraternidad y prosperidad, en buena armonía con otros pueblos, frente a la barbarie, intolerancia y fanatismo de los cristianos. En el año 1002, los cristianos unieron sus fuerzas y avanzaron hasta el río Duero para enfrentarse a Almanzor. Su ejército estaba formado por tropas leonesas del conde Melero González, gobernador de León en nombre del rey niño Alfonso V, las navarras del rey Sancho III el Mayor y las castellanas del conde Sancho García de Castilla, el de los buenos fueros. Ambos ejércitos se encontraron en la zona de Calatañazor, en Soria, en el río Avión. Los cristianos, divididos en 3 masas, aguantaron las sucesivas acometidas de la caballería cordobesa, que era el cuerpo principal de batalla del ejército musulmán. Durante los combates, el propio Almanzor resultó herido. Por la noche, los musulmanes se retiraron en silencio del campo de batalla, pero su general murió en la noche del 9 al 10 de agosto, cerca de Medinaceli, por las heridas sufridas en la batalla, siendo enterrado en esta villa soriana. En la segunda mitad del siglo, el conde de Barcelona, Borrell II, se hace titular conde de Gotia. Quiso mantener buenas relaciones con el reino franco y el reino andalusí. El intento de paz de Borrell le serviría de poco. Almanzor asoló varias veces sus territorios y en el año 985 redujo a cenizas Barcelona, llevándose cientos de cautivos. Pidió varias veces ayuda al rey franco como vasallo suyo y este no se la dio. Borrell aprovechó para romper los lazos de vasallaje con Hugo Capeto, solo de los condados bajo su mando, no de los otros que después formarían Cataluña. Esta fecha es la que los nacionalistas catalanes consideran la fecha de independencia de Cataluña. En el año 1988 se conmemoró los 1000 años de independencia por parte de dichos nacionalistas. Bien podrían llevarle flores a este Borrell en vez de a Casanovas cada 11 de septiembre. Por su parte, los condados aragoneses pasaron el siglo X al reino de Pamplona, pero sin expansión hacia el sur. Durante la segunda mitad del siglo X, los reinos cristianos no solo sufrieron las embestidas andalusí, sino que cada vez eran mayores las discordias entre ellos. A Ordoño III le sucedió su hijo Sancho I, llamado el Craso. Fue depuesto por su extremada gordura. Le sucedió a este Ordoño IV, llamado el Mal. Sancho, disconforme, huye a Pamplona y salía con la reina toda, pide ayuda a los andalusíes, prometiéndoles varias plazas de la frontera del Duero. Rey de nuevo, Sancho incumple su promesa y es atacado varias veces por los cordobeses. Muere envenenado en el año 966. Le sucede Ramiro III. Tras sus derrotas ante los moros, es depuesto y sube al poder Bermudo II. Este reino de León llega a finales de siglo empujado por Castilla. Tal es así que en un hecho sin precedentes y ante el temor de un ataque por parte de los castellanos, solicitó a Córdoba protección y guarnición para sus principales ciudades.